Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Ru, la mutarrata del Yermo Jurásico. Yermo Jurásico, muy bien, carnal. Y pues les recordamos que el Café Comiquero está disponible a través de iTunes y a través de iVoox todos los domingos por la tarde-noche. Ahí lo pueden encontrar. Suscríbanse a iTunes o iVoox para que descarguen el programa de manera automática. Y también síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como el Café Comiquero. Y ahí viene nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Ahí nos pueden escribir también. ¿Y qué más? Y chequen nuestro contenido en YouTube. Ya hay un poquito más de contenido. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Poquito a poquito. No es como que queramos ser youtubers ni de broma, ¿no? Pero, ah, sí, no. Pero hay cosas que son muy visuales, que si se las platicamos no quedan bien. Así que, pues bueno, existe el video, ¿verdad? Exactamente, y es gratis. Y es gratis. Afortunadamente. Sí, no es como que queramos monetizarlo, ni mucho menos, la verdad. Así que, pues, ahí está. Subí, por ejemplo, ahorita un comparativo y review de los tomos de Battle Angel Alita, versión Smash Manga, versus la última edición que yo tengo de Viz Media, que ya es viejita, porque ya hay una nueva de Kodansha Comics. ¿Ahora lo trae Kodansha? Sí, de hecho, los de Last Order... Okay. Acá los tenemos, que estamos grabando hoy desde aquí de la Mansión Avenger. Sí, la Mansión Revenger. Mira, es Kodansha Comics. Kodansha Comics. Los últimos, los de Last Order y también de los que vienen de Mars Chronicles, que es la precuela de Battle Angel. Y la versión nueva de Battle Angel Alita, el manga clásico de Kishiro, ahorita está en bonitos hardcovers lujosos. Entonces. Pero ya los tienes. Sí, ya. Ya. Santo Dios. Ya no los necesito. No. Me cae que no. No los necesitas. Ok, pero si no los tienen. Les recomiendo más esa, pero en fin. Ok. Así, pero sí, ahí está. Es un videito nuevo, un formato nuevo que decidí experimentar en YouTube. De hecho, vas a ver que es un poco diferente en cuanto a la estructura que tiene el video. Ok. Y no sé, chécalo, a ver, tú no lo has visto, carnal, así que ahí lo verás. Sí, al día de hoy soy mal fan de nuestro propio programa porque no he visto el video. No me di cuenta. Suscríbete y ponle la campanita, por Dios santo. Estoy suscrito. ¿Y la campanita? No. Pues ponla. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Usted, perdón. Pon el ejemplo, carnal. Sí, de veras. qué mal me vi. Sorry. Así es, carnal. Pero bueno, ahí chéquenlo. En nuestro canal de YouTube, búsquenos así como Café Comiquero. Y pues, ¿qué tenemos además esta semana, carnalazo? Aparte de sueños. Sueño, no manches. Sí, es dominguito en la mañana. De hecho, estamos grabando esto el mismo día que ustedes lo van a escuchar, seguramente. Entonces. Sí, mis vecinos me desvelaron. O sea, si empiezo a decir pura barbaridad, ustedes van a disculpar, ¿eh? Bueno. ¿Con qué quieres empezar? Mira, yo quise empezar con anuncios comiqueriles. Ok, sí, mejor. Por ejemplo, ya se anunció que lo primero que va a traer Panini Comics México en cuestión de Conan va a ser La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Ah, ok. En lujosa edición hardcover. Me Bien. No sé cuántos volúmenes vayan a hacer o qué colección vayan a publicar, pero ya es un hecho que en el último trimestre del año, seguramente, yo creo que por ahí de diciembre, muy seguro que saquen esto, salga el primer volumen de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro con el arte clásico de John Buscema, Barry Windsor-Smith, etcétera, todos los clásicos que leímos durante mucho tiempo, la verdad. Muy bien, ¿y hay fecha? Hasta ahorita la fecha que han dado es último trimestre del año, o sea, estamos ya en octubre. O sea, de septiembre, o sea, básicamente de ya, de septiembre a diciembre. Sí, sí, básicamente sí, exactamente. Ah, no, es cuatrimestre. Cuatrimestre. No, sería trimestre. No, sería octubre, noviembre, diciembre. Más bien, a partir de octubre entonces. Exactamente, no se han comprometido todavía una fecha, yo creo que por el trabajo editorial, que no va a estar sencillo, pero tengan por seguro de que antes de que termine el año, Conan habrá regresado al mercado mexicano y a lo grande, ¿eh? ¿Desde hace cuántos años que no tenemos algo de Conan aquí? Dos. ¿Qué? Bueno, bien hechos, no sé, pero, o sea, lo intentó Bruguera. Bruguera tuvo un ratito las licencias de Conan y publicaron números sueltos de la más reciente colección que había en ese momento de Dark Horse Comics, pero no duró mucho. Fue cuando precisamente Bruguera tronó. Bueno, y aparte era cuando todavía los derechos los tenía Dark Horse, ¿verdad? Sí, todavía no eran los derechos de Marvel. Y de hecho, con la edición de Bruguera se hizo un pequeño ajuste a la traducción del gentilicio de Conan. Porque Conan siempre lo habíamos conocido en México como el Cimmeriano. Pero ahora resulta que es el Cimmerio. Ah, ok. O sea, no es como mexicano, sino mexiquense. No sé. Pero bueno, el caso es que ahora ya no es Cimmeriano, ahora es Cimmerio. Si no es como Sumeriano, es Sumerio. Exacto. Ese fue, de hecho, el racional, de que no es Sumeriano, es Sumerio, exactamente. Ok, la tiene. Porque de hecho es Sumeria, ¿no? El. No, espera. Cimmeria es la ficticia. Sí, y la real es Sumeria. Entonces, Sumeria, Cimmeriano. Sí, o sea, si eres de Sumeria, eres Sumerio. Sumerio. Y si eres de Cimmeria, eres Cimmerio. Sí, Cimero. Cimero. Que la verdad es un cambio mínimo. Aunque al principio se oye chistoso, ¿no? Porque toda la vida lo hemos conocido como Conan el Cimmeriano, pero ok, vamos a ver qué tal. Y van a respetar eso, me parece, en esas traducciones, ¿eh? Ok, está bien. Por mí está bien. Así es, Carlos. Viene ese lanzamiento que se oye bastante ahí, bastante divertido. Se oye pachón. Se oye pachón. Y bueno, pues pasamos de una nota nacional a una nota internacional. Venga. Pues ya ven que yo siempre compro mis cochinadas en digital. Ajá, sí. Kindle y Comixology, ¿no? Sí, pues, es lo mismo, honestamente. Pues bueno, resulta que se suma otro jugador al ambiente del cómic digital. A ver. Se trata de Inkipen. Inkipen. Que aquí está lo curioso, se lanza a través de Switch de Nintendo. Azu, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, Inkipen es una... es una startup de unos escandinavos locos. No me acuerdo si suizos, no, suecos, noruegos, algo de escandinavos. Es lo mismo, ¿no? A veces, tochas, no es cierto. Bueno, son unos escandinavos loquitos que se frustraron porque a nivel internacional no hay servicios de suscripción para cómics, estilo Marvel Unlimited, Comixology Unlimited, DC Unlimited, o como sea que se llame. Y les dijeron, no, pues queremos que haya también esto para a nivel internacional. Hicieron por ahí el partnership con Nintendo para leer los cómics a través de esta aplicación. Te cuesta aparte. O sea, si tienes la suscripción de en línea de Switch, tienes que pagar aparte, me parece que son $8. Ajá. Para poder leer la colección de cómics de que va a aparecer en Inkipen. Nada más que ahorita su colección pues está chiquita porque le falta Marvel, DC e Image. ¿Qué están metiendo ahorita, por ejemplo? Hay de Titan Comics, IDW, Boom Studios. Bueno. Ay, se me están yendo otros por ahí. Curiosamente, y es algo que por ahí mencionaban, los grandes, digamos, como que verdaderos ausentes de ahí son Dark Horse, porque Dark Horse trae muchas cosas de videojuegos. Claro, claro, y tiene sentido que estuviera en Switch, ¿eh? Y el racional de por qué no los pusieron ahorita es de lo que se trata es no tanto de atraer a los que son ya fanáticos de los videojuegos para que compren, bueno, para que consuman este servicio y lean los cómics pues a través de su Switch. Ni modo. sino que más bien es como que, oye, si ya tienes el Switch, pues aquí también hay cómics, hijo. Ok. O sea, está, no sé, está raro su modelito de negocios, pero bueno. Lo que sí está raro, más que el modelo de negocio, es la forma de leer el condenado cómic. Porque es en la pantalla del Switch. Sí, exacto, que es una pantalla, pues, de formato... widescreen, ¿no? Widescreen. Y de hecho, la forma de navegarlo, estaba viendo por ahí un video de cómo le haces, es con los sticks. Ok, está raro. Sí, porque no es la pantalla no es táctil. Sí, sí, sí. Así que ahí con los sticks estás leyendo el cómic en un formato que se ve chistoso. Porque viene... O sea, no tiene las ventajas de un Kindle que puedes voltearlo y lo lees como... Sí, una, no, por ejemplo, como ¿no? una hoja de papel, una hoja de periódico, ¿no? Exactamente. Y entonces, no sé si apenas... Ojalá nada más sea el prototipo de lo que vi. Porque pues creo que la idea o lo ideal sería que tuvieran una función de lectura estilo panel por panel, como lo que sí. Te maneja, por ejemplo, Comixology o Kindle. Porque entonces sí se podría ver un poquito mejor. No sé, se me hace una iniciativa honestamente rara. Porque es tanto como leer cómics digitales en tu computadora. Exacto. En ese aspecto, porque tienes la pantalla igual. O sea, la pantalla es rectangular en formato widescreen. Ni modo que le des la vuelta a la computadora. No se da la vuelta a la pantalla, de hecho. No, definitivamente no. Como que tendría ese mismo problema, ¿no? O sea, creo que es muy buena idea, pero no sé si el device, el dispositivo tal cual de Switch sea el ideal para este servicio. Porque el servicio se me hace una muy buena idea. Que déjame ver si entendí, recapitulando. O sea, es como una especie de, déjame decirlo así, Indie Unlimited. O compras cada uno. No, sí, es servicio de suscripción. Ok, o sea, no, o sea, si te suscribes es como un Netflix. O sea, puedes ver todo el contenido que esté disponible en la plataforma. ¿Así es? Se me hace una buena idea. Y sabes, ahorita que mencionaste eso de por qué Dark Horse no, y pensando que lógicamente tiene propiedades de videojuegos, creo que no todas. O sea, le pegaría un poco a Nintendo, ¿no? Porque estarías promocionando cosas quizá que no tienes en tus plataformas, como Halo, por ejemplo, o World of Warcraft. O El Brujero. O Mass Effect. O Spider-Man. O Dragon Age. Ok, sí, por eso. A lo mejor por ahí, sí, claro. Yo creo que dijeron, oye, espérate, ¿vamos a vender cómics de esto? ¿O cómo, no? Cuando nosotros no ponemos de esto. Sí, claro. Podría ser. Es un buen punto. A menos que quieran ellos, ¿no? O sea, que le entren con una lana. Pues solamente funcionaría en ese sentido si Nintendo se pusiera una lana con esas licencias o al Nintendo, revés, no sé. Solamente así, pero... Digo, se me hace una muy buena idea, buen concepto de tener ese servicio ilimitado, como el Kindle Unlimited, ¿no? Sí, más o menos. Aunque aquí déjame decirte que siento que el Switch no es la plataforma indicada para vender este tipo de cómics a nivel internacional. Estaremos hablando de otra cosa muy, muy distinta si, por ejemplo, salieran con Viz Media, Kodansha Comics, se trajeran las grandes, no me acuerdo, la 25 que conozco y no me acuerdo, casa de editorial de cómic chino, bueno, manga chino. O Glénat también, de Francia. Yo le iría más, honestamente, tirado al lado manga. ¿Al lado oriental de la fuerza? Porque el Switch está rompe ventas en Japón, mala onda. Bueno, es un buen punto, sí. Yo me iría por ese lado. Ahora, qué raro que también no pensaron hacer una build app que puedas descargar en Android o iOS, ¿no? Está extraño. Sí, por eso te digo, está rara la aplicación esta. Les deseo éxito. Ojalá que les funcione, por supuesto. No sé si se hicieron por Nintendo porque tenían un buen contacto, les ofrecieron un buen negocio. A lo mejor tenían un buen contacto con ellos. Es probable. Pero la verdad es que no hay como llegar a dispositivos móviles en general. O sea, que sea agnóstico, que puedas utilizarlo en cualquier dispositivo que tenga el sistema operativo. Algún día quizás una prueba de concepto, se lanza después en otros dispositivos, ojalá, porque la idea me parece más que genial, ¿eh? Sí, es pachona. Aunque yo siempre pongo, o sea, le pongo un asterisquito ahí al asunto de qué tanto se traslapa el videojugador con el lector de cómic. O sea, que en realidad no se traslapa. No realmente, ni siquiera cuando las haces crossover, ¿no? O sea, juegos que vienen de cómics o cómics que vienen de juegos, no siempre es lo... Atraes un poquito de ambas audiencias, pero no es... No se refleja como que esto vendió un resto por esto, ¿no? O sea, un cómic de un videojuego vendió un resto porque es de videojuegos, no realmente. Y viceversa. Exacto. Que hablando de cómics de videojuegos, digo, videojuegos de cómics. No te resististe, sí, ¿verdad? No me resistí, sí compré el de Spider-Man. Sí, ¿qué tal lo que has visto? A veces pasa. Bastante bien. ¿Sí? Es gráficamente es una maravilla, o sea. Y eso que dicen que hubo un downgrade, he estado viendo varios memes por ahí que dicen que lo que presentaron en algún momento en el E3, que los gráficos eran mucho mejores. Pues, ¿qué querían hacer? Pero que algunos dicen, sí es downgrade, pero no en la jugabilidad. O sea, porque era demasiado detalle lo que estaban haciendo en el E3, y que incluso el traje tal cual de Spider-Man se veía más como plástico, como el de Andrew Garfield, a ese nivel. Y ese se ve más como tela, creo, ¿no? O algo así en el traje nuevo de Spider-Man, ¿no? Es que visualmente se ve hermoso. ¿En serio? Es mala onda, es... Pues por ahí te voy a buscar unas imágenes, pero dicen que sí es un downgrade en cuestión gráfica de cómo lo estaban haciendo. Que más bien fue como que el show off ahí en el E3 de decir, miren bueno, lo que están haciendo, ¿no? Bueno, eso siempre, ¿eh? O sea, los demos, si no se saben cómo se maneja el mundo de los demos en el E3, si los demos siempre tienen un nivel gráfico mucho, mucho mayor al juego final. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2004, me parece, cuando salió Resident Evil 4, el demo que salió en el E3 de ese año, o sea, previo a que saliera Resident Evil, porque Resident Evil salió... Fue el E3 de 2003, porque Resident Evil salió creo que en enero. De 2004. Sí, un mes muy raro para que salgan videojuegos, por cierto. Sí, debería haber sido en diciembre. O sea, normalmente salen en estas épocas, a veces en diciembre y normalmente en marzo, abril. ¿Qué? ¿Tu cumpleaños o el mío? Ah, normalmente es cuando salen videojuegos. Y en ese E3, por ejemplo, me acuerdo mucho del demo que sacaron de Resident Evil 4. ¿Ves que el Leon, sobre todo al principio del juego, traía una chamarra? Sí. Que se ve bien pachona, por cierto. Sí. Los detalles de esa chamarra y esa jugabilidad, o sea, se veía súper fluido. Y si no manches, así se va a ver. Terminó por no verse así. Incluso la chamarra se la quitan a Leon en el primer capítulo. Sí, yo creo que estorbaba ya mucho. Estorbaba. O sea, para el nivel de Play, porque salió en Play 2, imagínense. Para ese nivel de gráficos, pues te comía muchos recursos y ya no era factible dejar la condenada chamarrita todo el tiempo. Aparte, consideremos que el Play 2 no tenía almacenamiento. Eran las viles memory cards todavía, ¿no? La memory card 2. De 8 megas. Y solo para guardar el progreso. ¿De sí, dónde no, nada se acabó? Nada más. Entonces tenías que meter todo en el disquito, que era un DVD de 9 gigas y se acabó el asunto. Sí, es cierto, de 9 gigas. No era ni siquiera un Blu-ray que puedes meterle tanto detalle, ¿no? No. O sea, ¿te has fijado en poco tiempo relativamente cómo ha escalado el almacenamiento, gráficas? Como que ahora ya el cielo es el límite, ¿no? No sé qué más pueda venir en un par de años, ¿no? Yo lo espero con ansias, honestamente, porque hay un detallito gráfico bien chistoso en este juego de Spider-Man. Obviamente, pues eres Spider-Man, te trepas a las paredes y en las paredes que hay ventanas. ¿Y qué hay adentro de las ventanas? Gente. Hay departamentos, ves cada uno. No inventes. Se ve el gráfico con profundidad del departamento de lo que está adentro. Santo Dios. En todos los hijos edificios. ¿Cómo programaron eso? No tengo idea cómo hay en eso. O sea, de veras, no. Por suerte que me dijiste de que si hubo un downgrade gráfico, me quedé de... ¿Qué quería, no? ¿De qué se trata este asunto? No manches, está impresionante. Pues eso, hay un downgrade gráfico, pero para las demás consolas, porque no hay, juego. Es exclusivo para Play 4. ¿Por qué lo habrán decidido así? ¿Quién sabe? ¿Sony, quizá? ¿Sony? Ah, claro. O sea, Sony... Bueno, sí, Vasco es propiedad de ellos, pero... Sí, de hecho, el juego está licenciado como Sony Entertainment. Ajá. O sea, ellos fueron el estudio como que padre. Y el estudio que se encargó de desarrollarlo se llama Insomniac Games. Ellos no los conozco, fíjate. No, pero parece que hicieron un buen trabajo. Hicieron un gran, gran trabajo. Que ahorita el juego lo que llevas poquito, ¿no? Llevas poquito, pero... El tutorial, nada más. Y que peleas contra Kingpin. Kingpin, al principio... Y tienes tu nuevo, de ahí sacas tu nuevo trajecito. Sí, ya después te lo dan porque terminas todo tranqueado. O sea, bonito. ¿Qué te parece el traje del nuevo? O sea, el diseño. Me gustó. Creo que lo describiste muy bien. Mi hermano, hace rato fuimos a desayunar y me dice mi hermano, sí, parece como si Nike le hubiera diseñado el traje a Spider-Man. Sí, en efecto, así parece. Como si oigan, de repente necesito dinero y Nike dice, oye, si te diseñamos el traje, chico. Mira nada más. Soy padre, honestamente, me gustó mucho las personalidades del cómic que pues le gustan los videojuegos, todos están encantados con el condenado jueguito. Gail Simone, Tom Taylor, Chip. Ah, Chip Zdarsky, sí, claro. Me encantó. Sí, todos los que le entran ahí a los juegos también están así de no manches, como que voy a entregar tarde mis cosas, ¿no? Ah, lo que me encanta también es cómo está los nombres de las dificultades. Me hizo un super detalle ñoño que me contaste. Sí, o sea, la fácil se llama Friendly. La normal es Amazing. Y la difícil es Spectacular. Bien. Oh, Dios, sí se la saben. Se hicieron una más grande, Sensational, ¿no? Sí, de verdad. ¿Te acuerdas que hubo Sensational en España? Sí, de verdad. No. La más canija debería ser así como Superior. Ándales. Digo que ya está bien extreme. Sí, con la equivalente a locura, ¿no? Sí. Bien, carnal. Está pachón. Buenos tiempos para ser fan de Spider-Man, pero también ya viene la película de Venom. Viene la película de Venom en octubre. Que ahora sí le tengo ganas. Sí, fíjate que ya Sí, es difícil alejarse del hype. Si estás en redes sociales, aunque, digo, antes, a ver, yo no tengo redes sociales personales, pero pues tengo las del café, evidentemente. Y como seguimos a pura gente pues del medio, es difícil, muy difícil escapar de ese tipo de hype. Sí, exactamente. Como el de Captain Marvel, by the way. Ya salieron sus imágenes de Captain Marvel. Pues vi las imágenes, pues no me dice nada, así que se ve muy bien. Los Skrulls. Bueno, se ven los Skrulls como si hubieran salido de un... Portada de disco, ¿no? Portada de disco noventero. De ahí afuera no pasa nada. Bueno, si es portada de disco noventero, tiene sentido. Es en los momentos. Sí, tienes toda la razón. Brie Larson como la Capitán Marvel se ve genial. Por ahí puse de que como era un disco, tenía grandes éxitos como He Loves You, yeah. Oh, Dios. Y nuestro buen amigo Adrián McCarnes, saludos a mi sobrino Adrián, decía, ah, pues mira, también viene incluida la de Shape Shift of My Heart, ¿no? Ah, muy buenos puns que se aventaron en eso, la verdad, que... Me gusta la creatividad, ñoña, me gusta. No, tenemos la mejor audiencia. Definitivamente. Con el mejor humor, por supuesto que se iba a prestar para eso. Oh, sí. Sí, me gustó que la gente se... ¿Te acuerdas cómo fue el asunto cuando se, entre comillas, filtró la primera imagen de Brie Larson con un traje... Verde. Con el traje, un traje verde como... De los, Kree. ¿Ah? De los Kree. Como si fuera de soldado Kree, normal. Porque eso era. Sí. Y ahora ya que la ves con el traje pues Marvelita, digámosle, uh-huh, dices, ok, normal. Y por cierto, sale con el traje verde, pero hace como un buen ratito, ¿eh? Sí, me imagino que al final se lo pondrá el nuevo, etcétera. Oye, Jude Law sale. ¿Sabes Jude Law? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién va a ser Jude Law? ¿Quién? Captain Marvel. O sea, va a ser Marvel. Marvel. O sea, no sabemos si va a salir con un traje de Captain Marvel, no sabemos, pero... Pero se sale como personaje de Kree, Marvel. O sea que en el universo Marvel están, sí, Sherlock y Sherlock y Watson y Watson. Sí. Así es. Lo acabas de cachar, ¿no? No más. Todo el mundo quiere salir en las películas de Marvel. Sí. Sobre todo los que eran el Señor de los Anillos, que acaban siendo malos, ¿no? Como Galadriel. Como Sí, bueno, Hela. El Adriel Hela, y luego Carl Urban, que era Executioner. Ajá. Era bueno, él era Pachón, él era Éomer. Por eso digo, de los buenos, que el Adriel Éomer, pasa a ser de los malos, ¿no? Qué bueno, después. Y Elrond. Red Skull. La gente Elrond, sí, era Red Skull. ¿Quién más estaba? Creo que Ronan también estuvo en. No, Ronan. ¿Sí? Ronan es. No. No. Ronan the Accuser creo que también estuvo en Lord of the Rings. ¿De extra será? Porque... Pero de que estuvo, creo que sí. A lo mejor. Por cierto, sale Ronan en la de Captain Marvel. Ah, pues es precuela. Es precuela, ¿no? O sea que está vivito y coleando todavía. Y él era un Kree, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ok. Cool. Ahora, lo que muchos también están pensando es: oye, ya hay Skrulls en el universo Marvel. Es fílmico, entonces se presta para varias cosas. Una, yo creo que lo primero que podrían de ahí desarrollar, e incluso me lata hasta como para una gran épica de su siguiente fase, es Kree Skrull War. Yo hubiera pensado en un Secret Invasion. Sí, guácala, pero bueno, supongo que se puede hacer mejor. ¿Cuál? Secret Invasion. Puede ser que sí, o combinen las dos. O sea, porque un Kree Skrull War estaría bastante bien, ¿no? Y una vaca le dispare a Vision, ¿no? Y después, tenga que haber algún científico que para acabar con la amenaza Skrull los hipnotice y los convierta en vacas. Sí, un consultor, un tal señor Richard. Y después alguien se los coma y haya bronca. Ajá, exactamente. La Skrull Guild Crew, ¿no? Y mira, y sí existe Howard the Duck en este universo, así que uno de esos Skrulls se hizo pato y alguien se lo comió. ¡Ah, sería buenísimo! Y ya tenemos el Ron de Sarsk también. Y tenemos a Sarsk, que lo puede escribir, por cierto, entonces... Pues sí, que estamos en eso. Estaría muy bueno. El hecho de tener a los Skrulls abre muchas posibilidades, ¿eh? Sí, bastante. De hecho. Por cierto, el diseño no está tan padre, pero denle chance. Algunos kilos más de render, ¿eh? De los Skrulls. ¿De los Skrulls? Sí, denle un kilo más de render y se va a ver bien, ¿no? Pero creo que se parece al señor Piccolo, pero de Dragon Ball Evolution. Ay, un trancazo al micrófono. Honestamente no vi las imágenes como que a gran detalle, ¿eh? O sea, dije, se ven pachonas, ya, no, listo. No, es decir, hay un bonito close-up a uno de los Skrulls. No se ven tan mal, pero tampoco se ven tan bien. Se ven medio a nivel serie de CW, ¿no? Pero... Bueno, pero como dices, pues es cuestiones de postproducción. Sí, sí, unos kilos más de render y ya queda, ¿eh? Si decían que Brie Larson se veía mal como la Capitán Marvel, ya bájenle dos rayitas. Yo lo que quiero ver es cómo va a moverse Captain Marvel, o sea, cuál es su personalidad, sus movimientos. Supongo que va a ser espectacular verla, ¿eh? La personalidad supongo que irá más del lado de estilo Carol Danvers del run de que le hizo de Konic, me imagino. Muy seguramente. Creo que está como consultora. Ah, pues por eso. Y eso sí es buen punto, porque Captain Marvel, o sea, por lo que hace, ella tiene super fuerza, tiene capacidades de vuelo, proyección de energía. Básicamente es Goku. Contra Piccolo. Contra los Piccolos. Entonces, se tiene. Si alguna vez ustedes querían ver. Es muy OP, ¿no? Sí, o sea, es. Overpowered. Es overpowered. Sí, es como si. Es el. Básicamente lo que Fury hizo al final de Infinity War es activar el cheat code. A ver, tráeme un God Mode y ya con eso nos tronamos a Thanos, ¿no? Si alguna vez les dio curiosidad de ver cómo se vería una película de Dragon Ball Z bien, pues Marvel tiene ese pequeño reto de hacer que una persona tan poderosa se pelee y se vea espectacular. Se puede hacer, pero hemos visto con otros ejemplos que pues parece que no es fácil. No, fácil no. ¿Se acuerdan de esa horrible pelea de Neo contra el agente Smith en la última película de Matrix? Era lo más cercano que teníamos a ver pelear a Superman, ¿no? Pero bueno. Y se ve honestamente del nabo. Subs contra Zod. No se ve mejor, sí. O sea, se ve mejor, pero a lo mejor era yo ya estaba tan fastidiado que la sentí eterna y aburrida. Pero a lo mejor ya viéndola, nada más esa sola escena, creo que se ve un poquito mejor. De hecho, la he visto sola. O sea, busca el clip así en YouTube y la escena es muy padre. Ah, es okay. Muy, muy buena. Pero como dices tú, ya habíamos acabado, ¿no? Sí, es que sí, se me hizo... Hasta el coraje me da, pero bueno, se murió el micrófono. Casi tiras el micrófono. Sí, a mí se me hizo eterna precisamente por eso. A lo mejor eso sería lo más... El comparativo más cercano, pero ni siquiera eso le llega, ¿no? O sea... Ahora, a nivel guión, eso está difícil también porque tienes un personaje tan, tan poderoso. ¿Cómo lo vamos a hacer vulnerable? Porque o sea, si tienes un personaje que todo el tiempo sea la HPT, pues no, o sea... Ah, qué flojera. Ajá, exactamente. A ver, ¿qué nos pueden vender en ese sentido con Brie Larson? Que es buena actriz, es muy buena actriz. Entonces, sí, ganó un Oscar, ¿eh? Exacto, o sea, yo creo que tiene muchos rangos como para transmitir a una Carol Danvers pues compleja y bastante interesante de ver. Sí, habrá que ver. Llegando de Superman... ¿Qué pasó? Bueno, ya no es Superman, pero es Henry Cavill. ¡Ah, sí, Henry Cavill! Que ya salió la noticia de que sí, ya es un hecho la serie de Netflix, de El Brujero. Y El Brujero es... ¡Henry Cavill! ¿Qué tal? Digo, mi hermano, que me hace todo el sentido porque pues es un... Ahora va a ser un Geralt of Rivia que se ve más como el tercer videojuego. Que se ve acá más galán y más pachón. Sugar Daddy, ¿no? Sí, o sea, así como que... Ah, pues con este... A este árbol sí me arrimo, ¿no? Porque se supone que en los libros, de hecho en los primeros juegos, pues era un Geralt más feíto, medio ñac. O sea, tenía medio suerte con las mujeres pues porque Dios es grande, ¿no? Y en cambio, pero le digo a mi hermano, es que la gente ubica al Geralt of Rivia que salió en The Witcher 3. O sea, que pues es más, honestamente, Henry Cavill. Sí, ¿no? Y por ahí hicieron un fanart, un Photoshop de Henry Cavill. Con el look más parecido a Geralt, vamos, se va a ver muy bien. La verdad, a Geralt, perdón. Sí, la verdad se va a ver muy bien. Sí, y me sorprendió también cómo consiguió el papel. A ver. Pues fue porque literalmente fue a preguntar. Oigan, ¿puedo yo hacer el brujero? Le dijeron, sí, sí puedes. Adelante. Porque él es ñoño, ¿verdad? Le gustan los juegos, ¿no? Sí, él cuenta mucho la anécdota de que casi se pierde la llamada cuando le avisaron que era Superman porque estaba jugando World of Warcraft. Ok. Entonces, ok. ¿Está bien? Está bien, está bien. Muy bien, Henry. Y por lo que veo también le gustó el brujero y dijo, oigan, ¿y si yo soy el brujero? Y digo que para las series pues es una buena publicidad que digan, oye, nuestro protagonista también es Superman, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Y bien, y también qué bueno por Henry Cavill, que está tirando completamente de calle la maldición de Superman, ¿no? Sí, de que no haces nada más que Superman. Uh-huh. Bueno, si estas vamos también Brandon Routh, ¿eh? Sí, ahora ya es Atom. Ya es algo. Ya es Atom y estuvo en Scott Pilgrim, ¿te acuerdas? Era ¿cómo se llama el personaje? Todd Ingram. Todd Ingram. Oh, sí, no. Ahora resulta que Superman, Captain Marvel y el Captain America estuvieron ahí. ¿Y a qué se dedica Michael Cera hoy día? Scott Pilgrim derrotó al Capitán América y a Superman y anduvo con Captain Marvel. ¿Qué hubo? ¡Santo Dios! Y si estas vamos a... Y su mejor amiga era Lenny. Una de sus amigas. Ah, bueno, no exactamente amiga. No amiga, pero sí. Y sale Katara ahí. Bueno, la voz de Katara. Sí, claro, es esta Roxy, ¿no? Roxanne Spalding. No, esa es de Ginger Dean, ¿no? Esa es otra. En la Roxy. Ahí es la voz de Katara. No más. Da para mucho esa canonada película. Pues sí, o sea, vienen cosas bastante pachonas. Captain Marvel se estrena en 2019, ¿verdad? Sí, en febrero, marzo, más o menos. Tiene que ser antes de Infinity War. De Avengers Assemble. Estamos seguros que es Avengers Assemble. Y si no, no me importa. Así la promocionaré y me vale, ¿no? Sí, porque literalmente van a reasamblarlos. De a pedacitos. De a pedacitos, de a polvito. El Hades, pero bueno. Sí, viene esa, Venom ya viene ahorita, y el brujero no sé para cuándo, pero sí la veremos seguramente. Este año también se estrena Aquaman, ¿verdad? Sí, en noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre se estrena Aquaman. Sí. Ya se estrenó Iron Fist, temporada 2. Que no hemos visto. Que en palabras de Justin Jordan, escritor de Luther Strode y de Shadowman, al que toqueo, dice que es un brinco... Pero de esos que nunca te hubieras imaginado de una primera temporada a otra, ¿eh? Que es infinitamente mejor la segunda temporada. Tampoco era tan difícil, bro. Ah, sí, claro. Es bueno, no sé, no la vi, pero dicen que no era tan difícil hacer mejor. No es nada difícil hacer mejor, cualquier cosa es mejor que eso, pero... Okay. Pero que sí, aunque dice que Finn Jones ha hecho un mejor trabajo como Iron Fist desde que salió en Luke Cage y ahorita... Y sigue siendo el personaje menos interesante en su serie. ¡Qué mala onda! Sí, ¡oh, maldita sea! No, das una, Jones. Oh. Pero bueno... Pero obvio, bueno, ya la veremos en su momento. Y que sale Typhoid Mary. Typhoid Mary. Ah, oh, claro, okay. Y que hay una conexión más interesante con Daredevil en esta... Pues Typhoid Mary era un enemigo de Daredevil originalmente. Sí, creada por Anno Senti, si mal no recuerdo. Okay. Sí. Y también Daredevil sale este año, la 3. La 3, exacto. Okay. De hecho, se menciona, búsquenlo, que en el 13º episodio de Iron Fist viene una escena post-créditos que aparentemente está conectada con Daredevil. Entonces, ahí chéquenlo ya que tengan la oportunidad de verla. Ya la veremos en un momento y haremos nuestro bonito review, ¿no, Carlos? Sí, eso sí, nada más que con calmita, ¿no? Calmita, aguanten. Porque hay un montón de cosas que hacer y ¿Qué es lo bonito que platicábamos, ¿no? Que hay tanta cosa ñoña que ver ahora, no como antes, que era escaso. Qué bonito es eso. Tiempos interesantes. Sí, era escaso y lo que había por medio, yo creo que fuera tenías casi que ir a agradecerlo acá a los altares en... No sé... La tumba de Jack Kirby, ¿no? Del cuarto mundo, ¿no? Y en cambio ahorita, si ven algo y no les gusta, pues hay un montón de otras cosas. No es como que te entreguen el pan todo gusanado y me das las gracias. No, ahora no. Leía por ahí estoy terminando de leer un libro que tuve que... No, ese te lo regalé, pero luego me compré mi copia. Que fue el de Neil Gaiman, el de The View from the Cheap Seats. La vista desde los asientos baratos, digamos, ¿no? Donde habla... Son ensayos de él, o sea, no es ficción, es completamente más bien trabajo periodístico y ensayos y textos, speeches que se ha aventado Neil Gaiman a lo largo de la vida. Y por ahí hubo uno donde hablaba de que le preguntaban si alguna vez íbamos a poder ver películas basadas en cómics que no fueran superhéroes. Y él empezó a listar varias que ya existían, ¿no? Y ahora, ¿cuántas cosas hay que también son de cómic y que no son necesariamente de superhéroes, ¿no? Sí, claro. Ya existió Hellboy, por ejemplo. Preacher, por ejemplo. Preacher, ya está. iZombie. también es un cómic, es cierto, totalmente cierto. Bueno, Scott Pilgrim, como ya lo hemos mencionado. Efectivamente. ¿Qué más? A History of Violence, por ejemplo. También From Hell fue película, ¿no? From Hell se hizo película, sí, efectivamente. Bueno, no es como que nos queramos acordar, pero... Before Vendetta. Before Vendetta. Bueno, Before Vendetta no está tan mal, pero el League of Extraordinary Gentlemen. Sí, sobre todo Sean Connery no se quiere acordar. Saludos a Sean Connery, pero no creo que se quiera acordar, ¿eh? No. Ni Peta Wilson, si esas vamos. No, tampoco. No. Digo Before Vendetta, pero no, bueno, no estaba tan mal. ¿Eh? Lucifer. Lucifer, ándale. Sí, sí. Qué bonito spin-off de Murphy, por sí. Cierto. Entonces, pues, hay muchísimo ya que ver incluso. Tanto que la verdad hay cosas que no hemos visto. Oye, por cierto, ahorita de Murphy ya salió su primer... el primer cómic de Sandman Universe. The Dreaming. Escrito por Simon Spurrier. Lo estuve checando por ahí, pues... Bastante padre. Chécalo, sí. No te voy a spoiler. Si te lo empiezo a contar, te lo spoileo luego. Me imagino. Eso sí. No es un punto de entrada a Sandman. Ni de chiste, ¿verdad? Ni de chiste. Si tienes que haber leído lo demás. Eso es lo que va a ser un poco difícil de vender, ¿no? O quién sabe, digo, obviamente, pues, ¿quién no lo sé. Va a comprar? Pues los más acérrimos fans, ¿no? Pero... Sí, claro. No sé qué tan fácil sea decirle a la gente de, oigan, o sea, esto está padre, pero pues, hay 10 volúmenes que tienes que leerte antes, ¿no? 10 volúmenes de menos. Más, de más menos. Échale más el Overture, más el Endless Night, más los de Death. Sí, exacto. Ahora viene otra vez Lucifer, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y viene Books of Magic. Uh-huh. Y había otro más. No me acuerdo qué otro título había. Pero que igual, o sea, no sé si, por ejemplo, en el caso de Lucifer vaya a ser una continuación de aquel cómic, que fue largo. Fueron 10 tomos también. También son otros 10 volúmenes. Sí, sí, sí. Y también Books of Magic, ves que fue la miniserie de Neil Gaiman. Uh-huh. Pero aparte, hubo una serie regular que dicen que no fue tan buena. Ah, okay. Y hubo una serie de The Dreaming que también dicen que no fue tan buena. Ah, okay. Esta es la que me llama la atención, hay que ver. Sí. Sale Lucien, por cierto. Ah, Lucien Rules. Sí, es así. Por ejemplo, tan solo eso. Es un personaje honestamente secundario dentro de Sandman. Sí. Que si no sabes quién es Lucien y por qué es importante, pues no te sabe el condenado cómic. Sí, definitivamente. Y es un personaje muy bueno. Sí, es pachón. Sí. Literalmente es el conserje. Lucien y Matthew Rules. Matthew es la onda. Aunque nunca entendí. No, me digo cuervo, jamás lo entendí bien. ¿Por qué? Era extraño. No sé, su personalidad siempre se me hizo rara. Al final, en el último tomo, de veras que es el que más sufre. Es el que verdaderamente sufre por Morpheus. Sí, porque él sigue. O sea, sí era cuervo, pero sigue siendo muy humano. Porque era un humano. Porque era un humano, sí, pero, sí. Pero era cuervo. ¿Sabes dónde salió como humano? En Swamp Thing. Ah, no sabía. Ahí se muere. Ah. Oh. Y luego reencarna en el Dreaming como un cuervo. Como un cuervito. Ajá. Sí, me acuerdo que... A ver, un super spoiler. Tienen 10 segundos. Adelántenle... Les vamos a dar 5 segundos. Adelántenle unos 10 segundos a partir de ahorita. Super spoiler del final de Sandman. Última llamada. Adelántenle. Ok, listo. Bueno, ves que al final de Sandman, pues... Morpheus se muere. Sí. Y quien queda como el señor del sueño es Daniel. Así es. Y quien es su consejero es Matthew. Porque él es el que estuvo más tiempo compartidamente hablando, ¿no? Y es porque era su lado humano. Wow. El mendigo cuervo es el lado humano. De Dream. Porque. Y de hecho es algo que también se veía. ¿Cómo se llamó ese tomo? Cuando buscan a Destruction. Brief Lives. ¿Ves que van Matthew, va Delirium y Dream a buscar al ¿Y quién se las había en la Tierra? Matthew. ¿Matthew? Sí. Matthew es el que les decía por aquí sí, por aquí no. Etc. Cuando se pone a manejar. ¡Oh, Dios! ¡Santo Dios! ¿Quién maneja? Es Delirium, ¿no? Delirium. Se pone a manejar un carro y ahí tienes al perro de Matthew. ¡A la derecha! ¡Ay, pobrecito, cuero! O sea, ¿sí? Es el personaje de tío que jamás le... O sea, yo creo que... Se me hacía el más difícil de entender y describirlo. Matthew. Porque, ¿cómo haces que un cuervo, que le gustaba ser cuervo, fuera humano? Y comía cosas de cuervo y todo, todo es detallito de lo que come, por ejemplo, de que no le gustaba... O sea, la idea de comer algo, un ratón medio podrido, dices, no, guácala, pero como es cuervo, sí le gusta. Ajá, exacto. No, y es una... Matthew es la herramienta ideal que utilizó Neil Gaiman para... conectar al lector con el mundo de Dream, con el mundo del sueño, porque todo, si no hubiera estado todo súper extraterreno y raro. Y sí, muy padre lo que sea, pero necesitas también el ojo humano y pues que es el cuervo, ¿no? Y pues ya sabes que el que Dream acá, Morphy, pues sí, no es como que la persona más empática del mundo. No, es un prick, de hecho. Por buena parte del cómic es un condenado cretino, ¿cierto? Así que, pues sí, está pachón. Sí. Ah, qué cosas. Ya quiero leerlo, pero me estoy esperando los tepes, francamente. Sí. Porque quiero mis bonitos libritos. Oye, y se fregó. Están caros, o sea, $4. Creo que el primero, no me acuerdo si este primero estuvo en $4 o $5, pero ay, a ver, aguanten, ¿no? O sea. No, mejor yo me espero los bonitos libritos. Ahí, además aquí tengo, voy a hacer más espacio en mi librero de Neil Gaiman para, sí, yo tengo un librero de Neil Gaiman para para ponerlos ahí, así que se fregó, ¿no? Sí, tiene un librero de Neil Gaiman, lleno de cosas de Neil Gaiman. Ah, sí. Y también tienes uno que está más bien montado a tu pared de Batman. ¿Por qué, carnal? Because it's Batman. No es todo un librero, pero sí es todo un estante. Un estante. Sí. Con cositas, o sea, el cómics de Batman y parafernalia. Sí, parafernalia de Batman. Porque es Batman. Sí. Tachón. Así es, carnal. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más por ahí, carnal? Como siempre traigo un montón de cosas y ya se me olvidan. Pues yo nada más quiero dar un pequeño shout out a una película que de veras vayan a verla. Tienen nada más una semana para ir a verla porque no la van a quitar. Que se llama Ana y Bruno. Es una película de animación mexicana que iba a dirigir en algún momento se le propuso a Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro la recomienda muchísimo. Y como Memo Zamori la recomendó, dije, pues quiero verla. Y es una maravilla. Es una chulada de historia. La animación como tal es animación CGI, no siempre computadora, muy al estilo de Pixar, DreamWorks, etc. Con sus respectivos... Su respectiva distancia en presupuesto de eso. Dicen que es la película mexicana de animación más cara que se ha hecho en la historia. No lo dudo, hay bastante trabajo en eso. Digamos que a nivel de animación, de imágenes, etc., pues está a esos niveles de las películas. Y no lo digo despectivamente, las películas más bottom tier de DreamWorks. O sea, se ve bien, pero no es así wow. Pero es lo de menos. Lo importante es la historia. La historia es fantástica. Es una historia que pudo haber salido de la mente de Guillermo del Toro, de la mente de Neil Gaiman. Es completamente fascinante porque se desarrolla en nuestro país, sí, pero el hecho de que esté en México no implica que sea... No es Coco, pues. No celebra la cultura mexicana. O sea, está hecha en México y se desarrolla en México y hasta ahí se acabó. El tema del que trata es un tema es para niños la película, o sea, para todas las edades, pero es una película que trata a los niños de manera inteligente, porque los reta con algo muy fuerte. La película se trata de una mamá y una niña, que se llama Ana, que su papá las tiene que recluir en un psiquiátrico, especialmente a la mamá. Ana no entiende bien qué onda, por qué la dejaron ahí, y ahí en el psiquiátrico empieza a conocer gente, entre comillas, empieza a conocer goblins, monstruitos, unas cosas bien extrañas, que después resulta que son la encarnación de las alucinaciones de los locos que están ahí en el psiquiátrico. Y su mamá es constantemente acosada por un demonio de fuego, que es una de las cosas más aterradoras que he visto en una película para niños. Y Ana tiene la misión de Ana y Bruno, que es un como marcianito del espacio, es ir a buscar a su papá para decirle que saque a su mamá de ahí. O sea, la película no se toca el corazón, es muy muy fuerte en ese sentido, y aún así se tratan de manejarlo con ese humor y con la sencillez suficiente para que un niño la pueda entender perfecto. La vi ayer con mi esposa y había niños en la sala, había bastantes niñitos, de hecho, por cierto, había una familia por ahí que sí sacó a su bebé, porque era un niñito de creo que un año o dos, que pues, la verdad creo que le espantaban los visuales. Desde el propio Bruno, que pues es chistoso, pero pues está feíto, hasta el demonio de fuego, así fue cuando dijeron, vámonos, porque aquí espantan, literal, ¿no? Pero había otros niños de, no sé, 5 o 6 años, que de repente yo los escuchaba y estaban metidísimos en la película. Así de, vamos, tienes que correr, tienes que salvarla, tienes que hacer esto. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Kubo? Ajá, exacto. De que también había... Creo que a mi izquierda había un chavillo por ahí de 8 o 9 años que... Yo me acuerdo al final de la película estaba literalmente en el extremo del asiento con los ojos pelados a ver qué pasaba. Lleno de asombro ese niño. Así, imagínate esto. y comparte mucho eso también con Cubo, ahora que lo mencionas. Cubo no es una película fácil tampoco. No, tampoco se toca el corazón, no tiene corazón. Es una película que... No, sí tiene mucho corazón, pero no te pone las cosas con... En inglés es sugar-coated, no las pone así dulcecito para que te entre fácil, ¿no? No. Esa tampoco. O sea, sí tiene sus buenos momentos de humor, muchos momentos de humor. Algunos de ellos mejor logrados que otros. El trabajo de voces es bueno, menos el de Bruno. El de Bruno de repente es demasiado chillón, a veces no se entiende bien qué dice. Es detalles que yo hubiera quizá corregido, pero te lo ponen todo de una manera que sí, lo entiende, lo puede un niño disfrutar, divertirse, y uno como adulto dices, oh my god, o sea, esto es otro nivel de historia, ¿eh? Y me encanta que en México se puedan producir, y esta es la prueba viviente, de que se pueden producir historias así, historias de mundos fantásticos, de mundos extraños, que no necesitamos caer en todos los tropos y los clichés de ¿por qué es mexicano? Tengo que hacer esto. Es sencillamente un logro también en ese sentido, no solamente la parte técnica, para mí es un logro en el storytelling de las películas comerciales en México. Así que, de veras, chéquenla, váyanla a ver. Les digo, lamentablemente, pues la distribución no fue la mejor, está en muchas salas de cine ahorita en Cinépolis, pero a lo mucho va a durar una semana más. Si pueden, échenle un ojo ahorita. Se estrenó en mal momento porque estaba esta de La Monja, que es del universo del Conjuro, que a mucha gente le encanta esa franquicia. A mí como que, sí las he visto, pero O sea, El Conjuro, Annabelle y La Monja es lo mismo, ¿no? O sea, es del mismo universo. Y sí, yo vi un chorro de gente saliendo de las salas donde estaba La Monja. Y por lo menos de eso sí te puedo decir, la única sala en la que estaban proyectando Ana y Bruno, a reventar. Entonces, si pueden, chéquenla, váyanla a ver. Si la pueden después comprar incluso en Blu-ray, etcétera, háganlo. No, y lo voy a repetir, no la apoyen porque es una película mexicana. Apóyenla porque es una muy buena película, hecha en México, pero es una muy buena película. Y bueno, ahí está mi pequeña editorial, carnal. ¡Pachón! Y pues nos vamos entonces a nuestro corte musical de la semana. ¿Qué te toca a ti? Yo ahora ya no quiero poner nada. Pues, bueno, sí, cierto. A ver, la última vez puso El Buen Fer, por sí, cierto. Exacto, sí. Así que se resetea, te toca. Se resetea. Volvemos a empezar, ¿no? Exactamente. Nos vamos con esta canción, por cierto, parte del soundtrack de la serie que vamos a revisar el día de hoy aquí en el Café Comiquero. Esto es She's Like a Rainbow de los Rolling Stones. Creo que es la primera vez que pronunciamos los Rolling Stones. Creo que sí. En el Café Comiquero, volvemos en un momento. Everywhere. estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de escuchar a los Rolling Stones, creo que por primera vez en el Café con Miquero. Estoy seguro que sí. Con esta canción que es She's Like a Rainbow. Que está... El video está psicodélico. No, y está súper pegajosa la canción. No, sí. Y está toda lindita al principio, luego no. Luego no. Igual que la serie. La serie nunca es linda. Empieza feo. Tiene sus momentitos ahí que quiere verse lindo. Bueno, hay un musical. Ah, sí, claro. Con coreografía y toda la onda. Sí, ahora que lo pienso, hay un musical al menos. Y después ya nos olvidamos de eso y todo al diablo. Muy literalmente. Y pues, efectivamente, carnal, estamos hablando de la primera temporada después de pues, ya como un año o más que se estrenó la primera. Ya se acabó la segunda. Ups. Que nos la habían recomendado. Honestamente, no había tenido tiempo de verla. Lo que decíamos en el segmento pasado, ¿no? Que hay mucha televisión ñoña, muchas películas ñoñas, muchos cómics, muchas cosas que leer. Hay muchísimos mundos que explorar y eso es fascinante. Lo que a veces no hay es tiempo. Así que... Pues dije, bueno, a ver, son 8 capítulos, vamos a darle chance. Yo la vi primero que tú, de hecho. Y la vi y quedé fascinado. Y por eso te recomendé que habláramos de Legion. La Legión. Y no es la Legión de Superhéroes. No. Eso está por verse, a ver si hacen algo chido con eso, pero no sé. No, Legion. David Haller, básicamente. ¿El hijo de Charles Xavier? Una serie... Fíjate que cuando me enteré de esta serie, de que iba a haber una serie de acción viva, pues vaya, estilo... Pues bueno, en su momento se manejó que iba a ser una especie de X-Men psicodélico. Ajá. Para FX, ¿verdad? Sí, para FX, salió para FX. Es cable, es televisión por cable, no es streaming. Uh-huh. Y de Legion, de David Haller, yo me quedé de... ¿En serio? ¿En serio? ¿Les late? Sí, como para serie. ¿No es broma? Y resulta que no fue broma. Sí se hizo. Y se hizo bien. Honestamente, se hizo bastante bien. Sí, la verdad es que tiene muy buena hechura, muy buen nivel esta serie. Y es un enfoque fresco en las series de superhéroes o las series basadas en cómics, ¿eh? Sí, le digo a mi hermano que el tema, o sea, de poner acá un mutante perturbado como David Haller, o sea, que es perturbado mentalmente y demás. En los cómics lo hemos visto mucho, pero creo que es la primera vez que se hace algo así en televisión. Exacto. Más sobre todo en televisión mainstream, ¿no? Exacto, y en cable, o sea, es televisión por cable que puedes ver, o sea, con comerciales y todo, y la gente tiene que buscar anuncios, o sea... Sí. Tiene que ser marketeable, entonces la verdad es que lo hicieron bastante bien y todos lo debemos también a su creador, Noah. Déjame ver aquí el nombre del señor Noah Hawley, que es el creador de la serie, que es el showrunner, de hecho, y que él tuvo la idea de pues a él le gustaban los X-Men, le gustaba la franquicia y le habían propuesto en algún momento, creo que fue en alguna junta con Jeff Loeb, que es el presidente de todo lo All Things TV en Marvel, llámese Netflix, llámese CBS, llámese Fox, o sea, todo lo que tenga que ver con Marvel, que se meta Marvel Television, en algún momento él está involucrado, Jeff Loeb. Y por ahí se mencionaba de hacer una serie con personajes de los X-Men para televisión, una serie live action por primera vez de personajes de X-Men en televisión. Se plantearon dos, la primera en salir fue Legion, y la otra es The Gifted, que también, de hecho, es parte del canal de FX, incluso. Bueno, aquí lo están pasando por Fox, si mal no recuerdo. Y la verdad fue un hito porque fue la primera vez que íbamos a tener a esos personajes. Bueno, no necesariamente. La primera vez que los tuvimos fue Generation X. Hace muchísimo tiempo, muy mala. Sí, claro. Pero hagamos de cuenta que no pasó. O sea, y estas están situadas más o menos en el universo de las películas de los X-Men. ¿Qué universo de la película de los X-Men? Pues quién sabe, ¿no? Porque ahora ya con tanto relajo temporal como los X-Men. Sí, son más complicados que DC. De hecho. ¿Qué bronca con Hawkman y qué las arañas? No, universo fílmico de X-Men. Está complejo, ¿eh? Y ahora añádele esto que sí tiene que ver, pero no. Es como su propia cosa, pero no. Esto es Legion, carnal. ¿Qué te pareció a ti la serie? Mira, a ver. O sea, es buena. Definitivamente es buena. Ok. Hay unos capítulos por momentos, no exactamente todo el tiempo, pero por momentos el que te pongan tanto diálogo cortado, mm-hmm, porque es una serie que toma mucho el tema de la salud mental. Así es. Y de gente que no está del todo bien de la cabecita, empezando por el narrador de la historia, que, pues, que es David Haller. Sobre todo cuando llegaban ciertos diálogos con él, me desesperaba que hablaba mucho, decía nada y sus diálogos estaban cortados. Obviamente, o sea, yo entendía a la perfección de que era, pues, porque tenía un problema mental. Cuesta trabajo acostumbrarse a eso. Sí. Pero ya una vez que te acostumbras, por ahí el capítulo, digamos, 3, cuando ya no te molesta, dices, ah, ok, lo empiezas a disfrutar mucho más. También tiene un asunto muy a favor, por lo menos la primera temporada. Son 8 capítulos. Sí, sí, sí, muy concisa. Por lo que no sobran capítulos. Nada. Así que el 8 es el número mágico. Con Defenders lo vimos, ¿no? 8 capítulos y vámonos. Sí, a lo que sigue. ¿Para qué hacer más? Bueno. Hasta en Luke Cage, en las últimas hubo uno que otro capítulo que dices, ya estuvo, ¿no? En Jessica Jones también hubo por ahí algo así. Y aquí sí, o sea, 8 capítulos bien, bien aprovechados. Más o menos una hora cada uno. Sí, 40 y tantos minutos. Sí, porque sí, ahí sí tienen que ser de 40 y pico minutos para acomodar comerciales en cable. Lo que está magnífico es el cast. El cast es fabuloso, ¿eh? Tengo una pequeña cosita con el cast. O sea, los actores, muy bien. Los personajes, muy bien. El problema es que de varios no me acuerdo de sus nombres. Sí, porque muchas veces no son tan importantes los nombres, ¿eh? ¿Por qué? Porque también, y tiene sentido, el narrador es David Heller. Sí, que y está confundido. Él todo el tiempo está confundido, ¿qué le importa? De hecho, la estética y todo está muy basado en, o sea, en que no estés muy seguro de en qué periodo de tiempo se desarrolla, porque está confundido. Es a propósito, yo no la había captado. Eso yo no la había captado. Hablando del cast, fíjate, ahí te va. Dan Stevens como David Heller, por cierto. Rachel Keller como Sidney Barrett. Sid Barrett. Sid Barrett. O sea, hay momentos en los que la sutileza no es lo nuestro. Sí, ¿no? Sid Barrett fue el primer vocalista y compositor de Pink Floyd. Así es. Que andaba un poquito mal de la casa. Ya falleció el señor hace algunos años. Sí. No todo era Roger Waters. ¿Sí? ¿Eh? No todo era Roger Waters. No, de hecho terminaron. En su momento terminaron muy peleados, después ya se reconciliaron. Ya murió, ¿verdad? Dices que sí. Sid Barrett ya murió, de hecho. Terminó harto de la música. Qué mal. Sí. Está Aubrey Plaza como Lenny Busker. Ok, ahí pequeño paréntesis. Ese es el personaje que se lleva a Legion. Mala onda. Sí. Digo, ¿cómo se llama? ¿Lo hace bien? ¿Dan Stevens? Dan Stevens, gran actor, lo hizo muy bien. Todo el resto de su elenco de apoyo, muy muy bien. Pero Aubrey Plaza es lo que le da sabor a Legion. Y cuando la vi por primera vez que estaba ahí dije, Aubrey Plaza, pues como que ella siempre la enfoqué en comedia, la enfoqué en cosas así. Yo me acordaba de ella por Scott Pilgrim. Una de Mi novio es un zombie. No, Mi novia es un zombie. Ah, caray. Una película de comedia muy oscura, por cierto, donde aparece ella como zombie. Ah. También hizo la voz de Grumpy Cat. En una película live action de Grumpy Cat. Santo Dios, ok. Sí, ella la voz de Grumpy. Claro. Sí. Pero aquí, wow. Qué tremenda actriz es Aubrey Plaza. Sí, mala onda, Y qué personajazo hizo aquí en Es que también está bien escrito. Es un personaje interesante. Sí, bastante. Está Bill Irwin como Cary Loudermilk, que es uno de los científicos que trabajan en esta comuna hippie, podríamos decir. Versión hippie de la escuela para jóvenes dotados. Ah, mira, qué bueno, muy cierto, muy cierto. Jeremy Harris como Ptonomy Wallace es un personaje de color, es un medio telépata, tiene unos poderes bastante extraños. Psíquico, ¿no? Psíquico el chavo. Amber Mead Hunter como Cary Loudermilk, que es la contraparte de Cary Loudermilk, Carrie y Cary. Que ahorita platicamos de ella. Katie Asselton como Amy Haler, la hermana de David. Jean Smart como Melanie Bird, que es la totally not Charles Xavier, totally not Emma Frost. Sí, no, nada que ver. Hamish Linklater como Clark, que es el es el operativo del gobierno de División 3, de los que andaban buscando a David. Okay. Más personajes incidentales: Mackenzie Gray como The Eye, el ojo. Ah, okay. Y Jemaine Clement como Oliver Bird, que Oliver también es un gran personaje aquí en esta serie, por cierto. Pues más o menos ese es. Y también Quinton Butler como el demonio con los ojos amarillos. Ay, esa cosa, sí está. Sí, esa cosa, literalmente. Así que, esos son los personajes, carnal. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Qué te parece si platicamos un poquito de, pues, qué nos pareció el trabajo de cada uno de los personajes, sus arcos, etcétera? ¿Te late? Sí, al final comentamos más o menos de qué va la serie y pues ya. Sí, exactamente. David Heller. David Heller. En su contraparte en los cómics es odioso. Odioso a más no poder. No soporto ver a Legion en papel. ¿Eh? Es chillón, es molesto. El diseño visual no me gusta. Sus pelos parados así. Le huelen las patas. No, no sé. Seguramente, sí. O sea, de veras, nomás no aguanto al personaje. Aquí dices, ok. Dices, ok. Y es que hicieron algo muy bien para presentarte a David Heller. Me acuerdo que el primer capítulo de Legion empieza con ver al pequeño David desde que era bebé, cómo va creciendo, y en una bonita secuencia te van diciendo, era un niño normal, todo iba bien en su infancia, y de repente algo pasó. ¿Y se rompió en él? Y se rompió, y su comportamiento cambió, se iba haciendo cada vez más errático, y errático, y errático, y hasta que al final se quiso ahorcar. Al punto de que llegó a un psiquiátrico, ¿no? Entonces... con esos que son como 3 minutitos. Con música, por cierto. Con música, uh-huh. La que he mencionado. En 3 minutitos hacen que el personaje dices, ok, o sea, sí es de repente medio molesto escucharlo hablar, pero tiene una razón. Y es humano y tiene un montón de defectos. Y ya te lo presentamos y de aquí en adelante no nos vamos a molestar más en explicarlo. Y algo que acabas de mencionar, tiene un montón de defectos y es increíblemente poderoso. Eso sí. Es que es el arquetipo de personaje de Marvel, ¿no? Es el siempre el dios con pies de barro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y por qué es un mutante tan poderoso? Pues básicamente es el hijo de un mutante muy poderoso. Que aquí, mira, es mala onda. Digo, nadie lee esos cómics, ¿no? Pero me acordé de Harbinger. ¿De Harbinger? Ah, bueno, sí, claro, de este Peter. Peter Stanchek. Peter es muy, sí, cierto, ¿eh? Es muy parecido a Legion, a este Legion. Es verdad, de hecho Peter tenía que estarse drogando para poder aguantar las voces que escuchaba, que eran su poder, Totally Not Mutant. Totally No Mutant, sí. Para no estar loco, y aquí tenía que estar bajo medicación, tenía que estar con psiquiatras, que trataban, sí entendían, después detectaron que era un mutante muy poderoso, pero trataban todo esto como una enfermedad mental. Que sí tiene, o se desarrolló, pero no fue realmente culpa de él. No, nunca es culpa. Nunca es culpa de nadie, ¿no? Pero no es algo de él, no nació de él la enfermedad. Ah, exacto. Ese es el problema. Es un buen punto, con razón me sonaba eso de tener a un personaje que estaba drogándose para mantener sus habilidades. Claro, Peter Stanchek. Qué buen detalle, carnal, qué buena forma de vincularlo. David, a lo largo de la historia, sobre todo los primeros capítulos, eran muy confusos. Sí. Porque estaba contado en flashbacks, en retrospectivas, de repente no sabías qué cosa era real, qué no, qué estaba moviendo en su cabeza. Al principio que lo conocemos, está en entrevistas con su psicólogo y vemos que había otras personas ahí al lado de él y que les decían cosas. Y había algo que lo estaba inquietando. Un monstruo. Un monstruo muy feo. O sea, literalmente un pedazo de carne ahí, toda hinchada, con ojos amarillos, con una sonrisa siniestra. Y desde que lo vi dije, oh Dios, creo que sé quién es. Y ya después dije, no, pues sí. No, pues sí era. Sí era, ¿no? Pero lo estaba atormentando todo el tiempo. Y creían que, o sea, te vendían la idea de que él estaba creando esas cosas en su cabeza. Y no realmente, ¿no? Él está en el psiquiátrico. En Clockworks, se llama Clockworks. Bueno, a Clockwork Orange, anyway. No, y aparte Clockworks, o sea, ¿qué es lo que hace un relojero? ¿Qué es lo que hace? Lo abre en partes y lo vuelve a acomodar, que es lo que hace un psicólogo, la verdad. Por eso dije, ah, bonito detalle. Y ahí conoce precisamente a su mejor amiga en ese momento, Lenny. Interpretada por Aubrey Plaza, que todo el tiempo está como oyendo música, le vale gorro la vida, y etcétera, ¿no? Un bonito detalle por ahí que comentaron de la producción del personaje de Lenny es que el personaje era hombre. Originalmente estaba escrito como hombre. Uh-huh. Y sí se llamaba Lenny, pero aquí es Leonor. Por eso Lenny y Leonor, ¿no? Pero aquí, y el otro supongo que era Leonor. Estaba interpretado por un hombre, o escrito para un hombre el papel, pero Aubrey Plaza fue a audicionar para otro personaje. Y cuando le dijeron, pues no. O sea, sí está bien para tu persona que quieres, pero pues está pero es para hombre. ¿Cómo ves? ¿Le entras? A ver. Y dijeron que fue una excelente idea que el personaje se convirtiera en mujer. Pero esta Aubrey Plaza lo que pidió es, no le cambien los diálogos. Déjenlo que hable como hombre. Sobre todo para que te sacara de onda. Ajá, exactamente. Y después tiene todo el sentido del mundo de que hable como hombre. Entonces funciona maravillosamente. Ahí el personaje de Lenny muere muy rápido. Sí, en el primer capítulo se va todo al demonio. Sí, literalmente se va todo al diablo por la manifestación de los poderes psíquicos de David, que es Que no solamente son poderes psíquicos, y tampoco son telequinéticos. Afecta toda la materia. Es increíblemente OP, overpowered. Sí. Puede teletransportar gente, teletransportar cosas, viajar al plano astral, disparar rayos, creo que también, mentales. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tiene... Okay. O sea, es increíblemente poderoso. En los cómics, por ejemplo, cada una de sus personalidades tenía poderes. Uno era piroquinético, otro era psíquico y así por el estilo. Aquí lo fueron a hacer simplificando de... Pues él... Hace todo. Hace de todo. Es un mutante Omega, navaja yo suiza. Creo, ¿no? Es una navaja suiza hecha mutante. Sí. Nivel Omega se quedan cortos. ¿Qué cuenta Inquire ni qué las arañas? Este está... Está canijo y venenoso. Sí, definitivamente. Lo único que le falta es echar ponzoña. Tal vez lo haga, no sabemos. No sabemos. Sydney Barrett. Les digo que el nombre menos sutil. Sydney es... Me encanta que Sydney también es una mutante. Sí. Es como que su versión un tanto extreme de Rogue. Totally not Rogue, ¿no? Totalmente no Rogue. Tiene un poder bastante peculiar. Si toca a una persona, o sea, si hay contacto piel con piel, cambian de lugares. O sea, uno se mete a la mente del otro. Pero no solo eso, como que el cuerpo se transforma, ¿no? No, si cambian de lugares. Si cambian de lugares. Sí, nada más. O sea, okay. La psique de uno se va a la del otro. Y es muy desconcertante. Es por eso que ella siempre utiliza guantes. A cada rato, o sea, estaba en el psiquiátrico con David y a cada rato cuando le tocaba pues medicinas locas, pues también le decían, oye, pues, ten tus medicinas. Y ella decía, sí, pero no me las des de mano, déjalas ahí, yo las agarro, ¿no? Sí, sí, sí. Y es completamente retraída, o sea, siempre su misma personalidad tiene que ser así. No puede tocar a la gente, está encerrada en su mundo. Y por lo van desarrollando a lo largo de la historia. Hay un romance entre David y ella. Que al principio dije, pues, ¿de dónde salió? Pero después te pones a pensar que están en un psiquiátrico y pues están ellos dos, pues, ¿qué haces, no? Sí, sí. Tiene cierto sentido. Pero es un romance en el cual no se puede ni tocar. Muy rogue. Hay un detallito y muy, muy bonita solución para siquiera tomarse de la mano. Agarra cada uno un extremo de un trapito. Ajá, exacto. Con eso. Y con eso, cada quien. Están tocando lo mismo. Aunque sea, ¿no? Sí. Hay una escena que me gustó mucho, porque incluso cómo está fotografiada, donde David está viendo hacia el horizonte ahí en un en una ventana, y en esa ventana está su reflejo, y está el reflejo de Sid, y hacen que sus reflejos se besen. Ellos no, pero su reflejo. Y sabes, me encanta la escena también porque es como un foreshadowing, es una proyección astral. No son ellos, es una proyección de ellos. Bien, pachón. En ese sentido, por cierto, volviendo antes de regresar a los demás personajes, ¿qué te pareció la estética de, por ejemplo, esa parte de Clockworks, la parte en la que se escapan de ahí, etcétera? La producción se me hizo fantástica, ¿eh? Sí, a mí al principio sí me sacaron de onda, ¿eh? Dije que esto está ambientado como en los 60s, 70s, sobre todo porque teníamos el antecedente de X-Men Future Past, por ejemplo. O First Class, ¿no? O First Class, mejor, mejor. Que bueno, a lo mejor esto también está ambientado en el pasado. Y era como que mi pregunta, porque hasta la ropa se veía muy pasada de moda. Bastante, sí. Hay una parte donde David lo interroga a un operativo del gobierno. Clark. Es que sí, sí, claro. ¿Qué ese actor lo he visto en algo de comedia? ¿Pero de dónde lo he visto? Lo he visto en otro lado. No tengo, ahorita busca su IMDb. Se llama Hamish Linklater, se llama el actor. Luego buscamos el IMDb de este cuate. Cuando lo está interrogando, y este Clark... O sea, la ropa que utiliza es un traje, honestamente, que se dejó de utilizar finales de los 70s, ya te veías mal, ¿eh? Sí. Pero luego ves el resto de la tecnología y no se ve tan dated. No está tan antiguo, entonces dices... Entonces... Por ejemplo, ¿desde cuándo habrá resonancias magnéticas? No tiene tanto, ¿eh? ¿Qué será? ¿Como unos en los 80s, 90s? Ahorita lo buscamos. Probablemente, entonces no checaría con ese periodo de tiempo, ¿no? Y el propio Noah Hawley, que es el creador de la serie, lo que dijo es: queríamos que fuera una estética así, donde no sabes exactamente si es un periodo en los 60, 70, 90 o más, 1106.5. No, que no supiéramos eso, y con toda la lógica de decir: quien te está narrando esto, no lo olvides, es David. David está confundido. David es un narrador no confiable. Dije, ok, me gusta cómo piensas, chico, ¿no? Sí, se vieron bastante astutos, ¿eh? Sí. Y eso les dio pie para crear uno de los diseños, darles un diseño único de producción, o sea, por la estética que manejan es muy única, es fascinante y se presta mucho para juegos de cámara muy interesantes también. Hay unas escenas en las que David sufre un mental breakdown en una cocina, que la cocina efectivamente se ve medio antiguona, ¿no? Se ven unos muebles así General Electric, ¿no? Pero creo que había un microondas. Pero había un microondas. Entonces, a ver. A ver. Hay unas escenas donde lo están entrevistando y guardan cosas en cintas. De hecho, hay una escena muy creepy donde está comiéndose la cinta. Sí. Sí. Pero eran unas cintas magnéticas como las que se utilizaban para las películas. Exacto. Pero guardaban unas cintas como si ya fueran como VHS, creo. Ajá. O sea, no checaba. No. Y lo hicieron con todo el sentido y todo el propósito del mundo, ¿eh? Interesante. Y después entendí, me diste una teoría muy interesante de por qué David, que es relativamente joven, anda como en sus, ni sus 30s. Se menciona que está en sus 30s. No pudo haber vivido en los 60s. No. Evidentemente. Si estamos hablando de la época actual. Pero sí alguien más. Ya después podemos ver quién, ¿no? Cosa. Para ir avanzando un poquito en la serie, hay un momento en el que David escapa sin querer. O sea, porque digamos hace un cambio de cuerpos con Sidney. Sidney, o sea, se hace novio y Sidney llega a un momento que le dice a, o sea, ya entrando más en materia, digamos, en el primer capítulo le dice a David, oye, pues ya me dieron de alta, pues ya me voy. Y este Sidney, perdón, este David dice, no manches, ¿cómo que te vas, no? Es lo único que me hace feliz aquí, ¿no? Y eso, pues, no es lo grande, ¿cierto? Y en su afán de querer, pues, tener al menos un último momento con su novia, la besa. Mala idea. Muy mala idea. Pero también Sidney nunca le dijo por qué no debía siquiera tocarla. Porque otro lado también estás en el psiquiátrico. ¿Quién te iba a creer? Resulta que sí, la verdad. Al momento de besarla, ella... cambian de cuerpos y se llevan a Sidney, que era David. David se queda ahí, que era Sidney, y hay un pequeño problema. ¿Qué? Cambian mentes, pero se quedan con el poder. Uh-huh. Y Sidney no controla esos poderes. Y hace un verdadero desmán. Sí, o sea, es el pandemonium allí en el psiquiátrico. Sí, como se espanta, se saca mucho de onda, activa su poder y el poder que es manipular materia. Me gusta que por momentos esa serie parece de horror. Ajá, eso es, parecía American Horror Story X-Men. Legend, The X-Men, ¿no? ¿Cómo se llama la dirección de la mansión Javier? Greenwich, ¿cómo se llama? Grey Malkin. Grey Malkin, sí, Greenwich Village. Esa es, sí, la, no sé. Es American Horror Story Grey Malkin. Sí, algo así, ¿eh? Vemos cómo muere esta Lenny. Es horrible. Sí, o sea, el poder de David es que parece que la hizo fase con una pared y ahí la dejó. Y a un montón de gente, ¿no? Los puso así en... Bueno, desapareció las puertas de los cuartos. Ah, es un reverendo desastre. Una bronca, ¿no? Pobre Sid, pues también no estaba acostumbrado. Y él quedó libre. Pero al quedar libre, lo estaban persiguiendo. Y lo estaba persiguiendo una organización que se llamaba Division 3. La División 3 del gobierno. Que bien pudiera ser, no sé, una división de los... de Striker, quizá, de los Sentinelas, no sabemos. Me llama la atención que Division 3 me suena, y no sé si sea con toda la intención, a un bonito homenaje a uno de los primeros enemigos de los X-Men, de los X-Men de Stan Lee, Kirby, Roy Thomas, todos ellos, que era Factor 3. Factor 3 era una organización que peleaba contra los X-Men, que pasaron mucho sin pena ni gloria. Pero fue como que es de los primeros enemigos organizados que tenían Factor 3. Y aquí es División 3. Entonces no sé si por ahí sea el Not, pero les quedó bastante chido, ¿eh? Podría ser, sí. Y cuando está escapando David de División 3, pues porque lo capturaron, lo estaban interrogando de manera muy fea. O sea, lo iban a casi a quemar ahí en el... bueno, lo iban a electrocutar si no decía qué onda con dónde estaban... ¿qué onda con sus poderes y todo esto? Llegan a rescatarlo. Llega a rescatarlo a alguien. Totalmente no los X-Men. Totalmente no los X-Men, ni nombre tenían, ¿no? Pero llega esta Kerry, que es como una persona, una mujer como oriental. Por supuesto tenía que saber pelear y, ¿sabes, no? Sí, ok, a veces también. En fin. Está también Tonomi, que es el es un mutante que decíamos que tiene como poderes psíquicos. Y llega también otro personaje que no recuerdo el nombre de él, se me fue, pero que sí tiene como poderes más espectaculares. O sea, puede mover cosas con la mente. Sí, como él sí es telequinético. Exactamente. Y lo rescatan. Lo rescatan y lo llevan con Totally Not Charles Xavier y Totally Not Emma Frost, que es esta Melanie Burt, que tiene sus Totally No Escuela para Jóvenes Mutantes. Sí, es como que son como una hippie para jóvenes mutantes. Sí, exactamente. Y ella junto con Tonomi, lo que le dicen a este David es: no estás enfermo, es tu poder mutante el que está reaccionando así, y te vamos a demostrar que es verdad. Y durante por lo menos dos capítulos se dedican a algo que le llaman mind work, ¿no? Trabajo mental, donde vemos, exploramos mucho la psique de David, su pasado, y vemos ahí que hay unas presencias bien extrañas. Una de ellas es un cuento infantil que le leían cuando era chiquito, de el niño más enojado del mundo. Y que era una serie, un libro muy oscuro, un libro donde el niño mataba gente y quemaba casas y no sé qué tanto. Sí. Y ese que se lo leía a su padre. Según su padre. Yo sí dije, qué creep. Ajá. Y después vemos que el niñito, que por cierto después lo hacen como que cobra vida al dibujo, que se ve increíblemente creepy, lo acosa desde niño, ¿no? Exploramos su pasado con las drogas, muchas drogas, hay muchas drogas. ¿Cuántas drogas? Todas las drogas. Eso es todo. Su pasado vinculado con... ahí es donde me sacó mucho de onda. Dije, ¿Lenny estaba en su pasado? O sea, Lenny, la que acababa de morir, Aubrey Plaza, estaba en su pasado. Dije, ¿what? ¿La conocí desde antes de entrar al psiquiátrico? Porque se supone que... ¿en psiquiátrico? Ajá, exactamente. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y ellos los veías en su onda, Trainspotting, ¿no? Sí. Viviendo a base de drogas y todo esto, ¿no? Sí. David tenía a su novia. Su novia, ¿cómo se llamaba ella? Por aquí lo debemos de tener. Es que con sus nombres todos de White Bread, o sea. Sí, no. No. Carrie, Melanie. Ay, Dios. Su novia. Kelly. Kelly, Kimberly. ¿Alguna otra tontería con K? Algo así. No sé. Ella. Tenía su novia, pero vivía con ella. Pero más bien se aprovechaba de ella. Más bien. Porque hasta vendía sus cosas. Vendía su estufa para comprar drogas. Y Lenny ahí andaba con él. No, era un desastre su vida. De hecho, ahí es donde tiene ese mental breakdown en el cual, con sus poderes telequinéticos, destruye toda la cocina. Y también exploramos que cuando era niño tenía un perrito. Un perrito llamado King. Yay. Cuando dije, ok, ya sé por dónde va este asunto, ya. Y constantemente se aparecía el monstruo. Se aparecía el demonio de los ojos amarillos. Que eso es algo padre, porque no sé si lo notaste. Salen muchas más escenas de las que lo muestran, solo que en el fondo. Sí. O sea, en el fondo por ahí anda una cosa. Les digo que es como si fuera un cuerpo ya hinchado. O sea, ya que se cayó en el agua y pues se pudrió ahí, ¿no? Con los miembros todos flacos, pero el torso todo sobrehinchado. Y muy constantemente lo ves en el fondo de las escenas. No, bueno, haciendo nada. Nada, o sea, sí, pero solo lo ves si pones atención. Así es. Si no pones atención, te pasa te pasa de largo, porque el enfoque pues siempre es entre los protagonistas haciendo alguna tontería. Pero yo me puse, sobre todo en los primeros cuatro capítulos, me parece, hay por lo menos dos, tres apariciones a cada rato de ese monstruo de ojos amarillos, que está en el fondo nomás siendo creepy. Ajá, así como que, ¿qué hago? Aquí estoy. Lo cual, perdón, pero lo hace más creepy. Y es fascinante eso. Y tiene todo el sentido del mundo que nada más esté por ahí. Sí, nomás. Ajá, mientras los demás hacen sus cosas. Él nomás ahí anda de, ¿qué hubo? ¿Aquí ando? Y algo que no habíamos mencionado es un poquito de la comuna hippie para jóvenes dotados. Que sí hay varios. Que sí hay varios. Sí. Ahí sí parece escuela, bueno, comuna hippie. Para jóvenes dotados. Para jóvenes dotados. Y sí hay un buen de personajes en el fondo. Sí los vemos haciendo cosas. No abusan de mostrarlos con poderes, yo creo que también haya presupuesto. Pero sí ves mucha gente en esta comuna hippie de esta Melanie. Melanie Bird, aparte Bird, ¿no? O sea, tiene nombre de hippie también. Supongo. Y ahí conocemos, de hecho, el personaje de Carrie, como se pronuncie. Carrie, el científico. El científico. ¿Qué es? Científico. Pues sí, es su Hank McCoy, más o menos, ¿no? Es como su Hank. Es el que le resuelve el asunto a nivel técnico a nivel ciencia y a nivel medicina. Ya ves que le hace a todo, ¿no? O sea, sí, Hank es bueno para todo. Y en una de esas, de hecho, se pone a investigar, bueno, a ver qué, pues qué onda con David. Lo pone ahí en una resonancia magnética. Que insisto, no sé, si en los 60 no creo que había. Pero ahí como que me sacó de onda. Y cuando le empiezan a hacer preguntas a David acerca de su pasado, a cada rato más bien deja de responder. No podía, no se acuerda. Y cuando hacen el trabajo mental, el poder de Tonomy está muy interesante porque puede recrear escenarios completos dentro de la mente. Tiene una memoria prodigiosa que recuerda cada detalle. Así que primero lo intentan al lado de David, de visitar sus memorias, pero constantemente Tonomy le reclama: ¡no me bloquees! Y el pobre David dice: ¿yo qué? Yo no te estoy diciendo nada, ¿eh? Porque empiezan a ver su pasado traumático, con las drogas, con su familia, con su perrito King, etcétera. Pero algo, de repente decía: ok, vamos a entrar, no sé, a esta puerta donde hay otro paisaje mental. No, no se puede. David abre. ¡Que no! O sea, no puedo. ¡Que no soy yo! Más adelante se desesperan y deciden hacerlo de: ok, te vamos a sedar para que no estés fregando y vamos a entrar a tu mente. Tampoco pueden. De hecho, entra a la mente, incluso entra esta... Sid. Y de hecho conoce al David de chiquito. Vemos ahí que hay está nuevamente el monstruo este, en forma ahora del niño, del Angry Boy, ¿no? Que había algo muy curioso en esa sesión donde David está sedado y se meten Ptolemy, Melanie y Sid. Ptolemy y Melanie no ven al monstruo, pero Sid sí lo ve. Y dice: pues que no ven, hay una cosa ahí que está abriendo las paredes. Pues no, tú estás loca, ¿no? Y después entiende por qué si lo ve, por qué tiene forma de verlo, ¿no? Al mismo tiempo en eso, el plot avanza también en el mundo físico, de que vemos más poderes de David. En una de esas entra en una fase de desesperación porque habían secuestrado a su hermana. Sí, la división 3. Ajá. Secuestró a la hermana de David con la intención de, pues, que soltara información. Y la estaban torturando. Un tal El Ojo. El Ojo. De la rata. Exacto. Y David la pudo rastrear psíquicamente y quería ir a buscarla y decir: no, espérate, primero vamos a resolver tu asunto y vamos a buscarla, ¿no? Sí, pero primero vamos a pasar como 40, 50 minutos hablando de cosas filosóficas y diálogo entre nosotros. Después vemos acción porque sale cara. Básicamente sí. Creo que tiene mucho sentido. A nivel presupuesto, hay que decirlo. No esperen la serie con mayor acción del mundo porque, pues, hacer acción con superpoderes mutantes es muy caro. Que sí la hay. Sí la hay de repente, y hay unas escenas posteriormente donde sí la hay y no, porque la vemos que pasó, vemos los resultados. Y una que otra escena en flashback a nivel de unas cámaras donde podemos ver qué pasó, pero me gusta que te lo dejan mucho de la imaginación. Que tú creas la violencia en tu cabezota, ¿no? Eso también sí, está el padre. El enfermo eres tú y nosotros, yo qué hice, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, eso funcionó muy bien ahí. Hay una parte donde digo, se demuestran los poderes de David de que empieza a teletransporta con todo, la resonancia magnética con todo y él a las afueras de la comuna, ¿no? Y ven lo poderosamente fuerte que es, ¿no? Sí, a Melanie le empieza a caer el viento de chin, se me hace que tú no nada más eres psíquico, tampoco nada más eres telépata. Tienes más poderes. Sí, de no me digas. Está cañón, ¿no? En fin. Y ahí también por eso conocemos de que Melanie tiene un secreto. Por supuesto que tiene que haber oscuros secretos ahí en American Horror Story como una X-Men, ¿no? Tenía un esposo, ¿sí?, llamado Oliver. ¿Eh? Oliver Bert, precisamente, también hippie, ¿no? Que él, por lo que vemos, estaba experimentando con el plano astral. De hecho, así le dicen, astral plane. Y se quedó atrapado en él. Su cuerpo ahí seguía. De hecho, lo estaban preservando en hielito, ¿no? Sí, en criogenia. Ajá. Pero su mente se quedó atrapada en el plano astral desde hace mucho tiempo. Y había una especie como de máquinas que hacían café, incluso hacían varias cosas en la comuna hippie, que estaban programadas con su voz. Él también era como científico. Él junto con Carrie Loudermilk, que se llama el personaje, él, Melanie y Carrie son los que iniciaron la comuna hippie ya hace bastante tiempo. Y me encanta que está atrapado en criogenia, pero está con una especie de traje como de buzo de los años 50, 60, ¿no? Sí, de esos buzos completos. Ajá, exactamente. Y en su paisaje en el plano astral, así lo conocemos. De hecho, también así lo vemos. Por cierto, ese capítulo también, cuando empieza y que conocemos primero a Oliver, se me hizo de la cosa más extraña de la vida. Porque lo vemos en una onda vestido así como Austin Powers. O sea, yo iba a decir como Carl Sagan en sus inicios, pero ok. Y con todo el estilo y la onda de poeta beatnik maldito y toda la onda. No, es una chulada. Vemos su depa ahí con sus discos viejitos. Ay, maravilloso el diseño. Y nos empieza a contar eso y dije, ¿y este quién es? Sí, pero porque también no te dicen las cosas. Me parece que es en el capítulo 4, ¿crees? Ajá. Cuando empieza, y, o sea, del momento, de cómo acaba el capítulo 3, que era un asunto de que, bueno, David quiere ir a rescatar a su hermana y las arañas y no sé qué. Al capítulo 4, que llega este cuate que honestamente parece como Jaime Maussan joven. Algo así. Y te empieza a decir que hay... como si estuviera en una especie de entrevista en televisión, haciendo cortes porque la está regando. Ajá. Y te empieza a contar acerca de la naturaleza humana y que no sé qué. Yo me quedé de... vestido con los trajes más, con el pantalón más incómodamente apretado que he visto. Te juro que yo me quedé de... ¿y tú quién rayos eres? Sí, ¿qué onda? ¿Por qué? Y después me acordé, claro, estamos viendo esto por la mente de David. Así que, ok, está loquito, algo se está imaginando. No se lo estaba imaginando, era real. Esa era más bien una escena para nosotros los televidentes. Exactamente, de conocer el plano astral. Pues en eso estaban cuando las cosas se complican. Vemos que cada vez más el plot avanza en dos sentidos. La exploración de la mente de David y la misión que tienen ahora de buscar a la hermana de David, ¿no? David en algún momento dice, ok, al diablo todo, yo voy a ir solito y ahí se queda, ¿no? Obviamente todos dicen, no vayas, te van a dar en la torre, no sé qué. En un momento Sid se había animado a ir con él, después ya siempre no. Su romance con Sid avanza, de hecho, aprende a crear una especie de proyección psíquica de un plan dentro de su mente, donde puede llevarse en su mente a Sid y convivir y tocarse como cualquier ser humano, porque ahí no hay problema, están en su cerebro. Solo un pequeño detalle, que esa proyección también está constantemente asediada por el monstruo de los ojos amarillos. Que Sid también ve, como hemos mencionado. Y hay otra cosa más, quien llega a ser, en teoría, aliado de David en su mente, y que pensábamos que era un recuerdo o algo así, es Lenny. Lenny constantemente está ahí y le habla y le dice cosas, ¿no? Se aparece de, oye, pero tú estás muerta. Pues sí, ya me morí, qué mal, pero pues yo aquí sigo, ¿no? Yo aquí sigo, no te vas a librar de mí, ¿no? Y es como su diablito, le da consejos, pero son consejos malos, ¿no? Pero de alguna manera la escucha y después empezamos a conocer más de los personajes. Y en la vida real se van a se va junto con Tonomi a investigar sobre su pasado a la antigüita de David, ¿no? En lugar de preguntarles, pues vamos a preguntar qué onda con su vida, ¿no? Sí, porque David sí se va a rescatar a su hermana y desaparece de la comuna hippie. Y entonces, pues, como no saben dónde está, no saben a dónde llegar y demás. Pues Sid y Ptolemy. Bueno, y esta. Y la otra chica está. ¿Kerry? Kerry. Loudermilk. Entre Kerry y Kerry, ustedes disculpen. Incluso el mismo David se confunde. Hay una parte padre de eso. Y es interesante que lo haga, porque es parte de. Uh-huh. Yeah. Van a preguntar. Primero van a buscar a la antigua novia de David. Sí, y la encuentran. Ahora vende bienes raíces. No, era parte de. Estaba en una clínica de fertilidad. Ah, sí, cierto. Y que llegan a preguntar como si Tonomi y esta... Sí, quisieran tener hijos, ¿no? Y dice Tonomi, tú nada más distráeme, habla de cualquier tontería, yo mientras voy a buscar en su cabezota, ¿no? Y es lo que hace Tonomi, se pone acá unos lentes oscuros para que no vean que tiene los ojos cerrados y no vayan a pensar que ya se me durmió. Y se mete a la cabeza de la novia de David y empieza a ver qué era lo que... ¿Cuál fue lo que detonó el incidente en la cocina? Por muchos capítulos se van a ese incidente. Ajá. Como algo muy importante, pero quieren ver qué pasó antes. David les ha platicado que pues lo había encontrado bien high, bien pacheco, con su amiga Lenny. La novia la exnovia de David lo confirma. Sí, es que encontré a esos dos cretinos. Pues acá poniéndose hasta las mentes, a ver, como que dos cretinos en masculino. No, pues sí, es que Lenny era un... Su amigo Benny. Su amigo Benny, era un dude. Así de... Y volvemos a ver, recrean la escena así, frame by frame, con un dude. O sea, sí, no era Lenny, no era Aubrey Plaza. Era un dude ahí, normal. Sí, de, chis. Entonces Lenny nunca ha sido real. Te recuerdo que en ese momento me quedé, ¿entonces no es real? ¿Jamás lo ha sido? ¿No estaba en el psiquiátrico? Sí, está... canijo. Está canijo ahí. Después de ir con esta, con la exnovia, que por cierto cuando se despiden, le sueltan la sopa, ¿no? De, oye, pues es que estamos buscando a David porque puede estar en un, puede estar en problemas. ¿No le quieres dar un último mensaje? Algo así. Y bien críptica, la exnovia le dice, sí, solamente dile que están escuchando. Sí. Ay, hijo, entonces aquí sí hay una conspiración maligna del gobierno maligno, sí, para hacer cosas malignas. Damn. Porque quieren los mutantes, porque ya sabes, ¿no? O sea, we want weapons, ¿no? Básicamente. O eso, o exterminarlos, alguna cosa. O robarle los órganos. Ay, los human, claro. Algún día deberían hacer eso con en las películas. No, mejor, ¿eh? No. No des ideas. No, espera, creo que ya lo estaban haciendo. ¿Ah, sí? En la de The Gifted creo que algo sí querían. Mal. Más o menos. Pero bueno, en alguna de esas partes también David queda atrapado en su propia, en el plano astral, de hecho, y conoce a Oliver. Y vemos una secuencia muy padre en la cual Oliver lo rescata. Oliver ve también al monstruo. Le dice a Oliver, pues aquí vas a estar a salvo. ¿De qué? Del monstruo, mira, ahí está allá afuera. Dice, no, espera, tengo que salir de aquí. Tengo que ayudar a mi hermana y no sé qué. Y este Oliver también sirve de que al nosotros como espectadores nos va explicando un poquito de qué onda con el monstruo y por qué David parece que no lo hace. O sea, cuando le mencionan al monstruo, David es de, pues no hay monstruo, ¿no? Ajá. Si existe un monstruo y si está atormentando a David, pero hace que cada vez que David lo ve, después de ese encuentro, el monstruo le borra esa parte de la memoria. Todo el tiempo está editando la cabezota de David. Por eso es que siempre está confundido, por eso es que habla entrecortado, por eso es que de repente la edición marea un poquito. Y también cuando vemos la entrevista en algún momento con, no me acuerdo si es con la hermana o con quién es, con la hermana de David o su novia, que dicen, además pues mencionan al perro. Dice, pero es que David nunca tuvo un perro. Dice, ¿cómo que no tenía? Nosotros vimos acá en sus recuerdos que tenía un perro, un beagle bien pachón. Y era, y por lo que se contaba era algo importante en su vida el perro, ¿no? Y resulta que nunca existió. Sí, porque David a cada rato decía que amaba a su perro porque siempre le lo acompañaba a todos lados. Lo acompañaba a todos lados. Sí. Oh my god. Y después van a buscar al antiguo terapeuta de David. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el personaje, porque hay un montón de personajes que no salen mucho. Sí, pero ese antiguo terapeuta, había una sesión en particular que David como que tenía bloqueada. Sí, que la había editado de su cabeza. Cuando le preguntan acerca de qué es lo que dijeron las estrellas. Así como que leyeron las estrellas. Resulta que también es... Sí, es Jaime Maussan este. Sí, seguro. Van a buscar a este antiguo terapeuta. Le encuentran viviendo de a soledad en un faro. Ah, sí, Henry Poole se llama, por cierto. Ah, Henry Poole. Hagan de cuenta Oswald D. Heist en Saga. Así. Ah, sí. De hecho... Vive solito en el Hijo Faro. Y dice que, de hecho, él quería alejarse de eso porque ya, o sea, su carrera acabó con David, ¿no? Le costó un ojo, le costó su familia, le costó la carrera, y pues ahí se dedica, no sé, a estar solo, ¿en qué es? Cuando le caen los de Factor 3 también, digo, de, perdón, División 3, perdón. Y resulta que el terapeuta no era el terapeuta. No. Era el ojo. Que es como un metamorfo, ¿no? Es como un metamorfo. Exactamente. O sea, por eso que este actor que interpreta al ojo, que se llama Mackenzie Gray, lo he visto antes, ¿eh? Estoy seguro que he visto a ese actor en otras películas, y da igual de creepy. Que fíjense que ese efecto de el ojo, de que es un metamorfo, se ven muy astutos también para que se vea el efecto de que cambia de forma, pero no lo veas cambiar de forma porque el efecto sale muy caro. Exacto. Hacen siempre trucos de cámara para que de repente la cámara voltee a algún lado. Y ya está él. Ya está él. O sea, hacen el shot hacia abajo, hacia arriba de su ropa y ya está él, ¿no? Así que, ok, se ve clever, está bien. Sí, no es Mystique, que se ven las escamitas chistosas que jamás entendí, pero bueno, ¿no? Pues sí, sí, no. De hecho, jamás me gustó lo de las escamitas, pero en fin. No se veía tan mal, ¿eh? Pero no todos los metamorfos tienen que ser iguales, ¿no? Exacto. También hablando de poderes raros, los poderes de Carrie y Carrie. No, es la cosa mutante más rara y me encanta que abrazaron ese aspecto de la mitología de los X-Men. Mutaciones extrañas. Sí, somos raritos. Sí. A veces pasa. Porque en esa. Cuando van a buscar al. ¿Cómo es que se llama el psicólogo? Al doctor Poole. al doctor Poole. Y que lo, bueno, que en realidad es el ojo, o sea, es una emboscada. Pues esta Kerry dice, ah, pues por fin ahora sí. Me encanta, hay un diálogo de ella que me encanta, que están todo Lomi y está así diciendo, de ahora ya valió que eso, ahora cómo le vamos a hacer, etcétera. Y Kerry dice, sí, ya da, basta de eso, vamos a la acción. Yo dije, sí, vamos a la acción. Se avienta del farol, pone unos cuantos golpes y demás. Pero hay una edición muy, muy padre en donde los golpes que recibe Kerry. Kari los siente también. Y también él como que pareciera que está bailando. Hay una parte donde pareciera que él está bailando solito, y pero no está bailando, está haciendo los movimientos de sí, Kari. Estaba peleando, digamos. Ajá. Sí. Hasta que, bueno, están escapando ahí de... bueno, no escapan, en realidad sí los captura la División 3. Y muy padre que el ojo quiere tocar... porque tiene una habilidad. Les pone la manita en la cabeza como que los duerme. Sí. Y quiere hacer eso con Sid. Y Sid le o sea, le bloquea la mano. Lo toca, piel a piel. Adivinen qué pasa. Sí. Cambian de cuerpo. Y entonces, pues, Sid aprovecha de... Ah, sí, hay que llevarnos a estos mutantes cochinos, asquerosos. Vámonos, ¿no? Y el ojo en el cuerpo decide... No le hagan caso. Es un truco. No sé qué, lo noquea. Ni modo, abusando de su propio cuerpo, ya que... Bonito truco ahí también para... No a explicar más de cómo se libró uno del plan. David en eso ya despierta, sale de la proyección astral y de hecho va a buscarlos, ya a salvarlos, pero... Y literalmente se aparece de la nada. Me gusta que ese efecto cuando la División 3 se lleva pues a los otros mutantes, y van acá, ya saben, ¿no? En el auto blindado que toda división oscura del gobierno tiene. Y se ve una toma muy padre, es una toma aérea, en donde ahí va la camionetita con estos mutantes. Y de la nada se ve padre cómo aparece David. Ahí, ya, llegué. Hola, idiotas, ya llegué, vengo a tranquearlos, ¿no? Y está bien, porque se teletransporta, ¿sabes? Y no tienes que ser tan explícito de su teletransportación. Sí, no tienes que hacer Nightcrawler. No hay BAMF, no hay sonido, no hay efectos de sonido espectaculares, no hay lucecitas locas. No, nada más de un momento. Aquí está, en el siguiente se aparece, listo. Aparte del presupuesto, ¿no? Aparte del presupuesto. Está muy bueno. Por cierto, llegamos más o menos ya a la recta final de la serie con el capítulo 7. El capítulo 7 me encanta porque es cuando vemos realmente qué está pasando con David. Y es una maravilla cómo lo explican, es hermoso. Antes de llegar a ese capítulo, de hecho, uno de los capítulos previos, cuando confrontan a David con la información que ya habían conseguido, porque bueno, resulta que David sí logra rescatar a sus cuates y demás. Le confrontan, oye, pues fuimos a ver a tus antiguos contactos psicólogos y las arañas. Y oye, pues, ¿cómo que tu amigo Lenny era verdad hombre? Y es desde, no. No, nunca ha sido. Nunca ha sido, siempre ha sido mujer, siempre ha sido Audrey Plaza, ¿no? Y cuando termina ese capítulo, vemos que así la mano del monstruo, así toda canija, aparece de un lado del como tomando a David de la espalda. Oh, sí. Y del otro lado, la cabeza aparece esta... Parece Lenny. Cuando vi eso dije, ah, fuck. Sí, es ella. Shadow es King. Shadow King. Shadow King es el gran meollo de este asunto. Es un bonito twist porque empieza el asunto diciendo. La serie comienza de: oye, hay una agencia gubernamental misteriosa y oscura que quiere cazar mutantes. Ah, ok, perfecto. Esos son nuestros antagonistas. Tenemos que odiarlos a ellos. Conforme va pasando la serie, te das cuenta de que ellos no tienen una repepina idea de lo que en realidad está pasando. Así es. De hecho, cuando David va a rescatar a su hermana, que sí logra también rescatarla, arrasa con toda la División 3. Y es... no lo vemos. No lo vemos. Vemos después miembros y partes de cuerpos metidos en muebles y cosas. Es bastante perturbador, ¿eh? Sí. Y es un diseño de producción bastante sencillo, porque solo tienes que utilizar maniquís y dejarlos por ahí tirados. Exacto. Así que también hasta eso es barato. Pero hay un momento, sobre todo cuando en ese último asalto de David a la División 3, están viendo las cabas. O sea, llega Mel, llega Tolomi, llegan acá los cuates. Quieren buscar acá a David. Ven en las cámaras de vigilancia. Y ven que lo que está avanzando contra unos soldados no es David. No, es la cosa. Es ese monstruo. Es Shadow King. Que por esto es una de las presencias... A mí siempre me daba cosas cosa en el universo de los X-Men, ¿eh? Yo aprendí como que a tenerle miedo con, en Age, curiosamente en Age of Apocalypse. Ah, cuando era parte de los del ejército de Apocalypse, sí, ¿no? Sí, pero sí, mantenía de... loca, mantenía con miedo a la gente, ¿no? Mantenía con miedo a la gente y creo que fue el que puso loquito a los a Madre, a los Madrox, y se crearon los Madri. Uh-huh. Oh my God, sí. Y de hecho es una parte muy importante en la historia de Javier y de Legion también, o sea, ¿sí? Sí, se enfrentaron varias veces con el Shadow King. De hecho, Shadow King lo dejó paralítico por segunda vez a Javier. Ah, es cierto, le prestó las piernas, sí. Tiene toda la razón. Y precisamente, qué curioso, cuando acaba ese capítulo y que vemos que, oye, ya no hay División 3, dije, ok, podemos cerrar el asunto. Ahí te ponen de, oigan, ¿qué creen? Estos siempre no eran los antagonistas, el antagonista es el monstruo. Es todo Shadow. El tiempo estuvo en la cabeza de David. Hay una escena donde, por cierto, esa parte creo que no habíamos tocado, donde Shadow King se libera. Donde los personajes están en una escena en la cual uno de los DI, el ojo, quiere acabar con David y lo quiere matar. Le dispara con una metralleta. Pareciera que ahí se acaba el asunto. Sid se pone en medio y como que el tiempo se detiene. Y en ese momento Shadow King lo que hace es tomar control de la mente de David y se los lleva a todos los que estaban en ese cuarto. En una onda muy del tiempo, de avanzó o no avanzó, no sabemos, a un mundo paralelo. O sea, se los lleva a un mundo en la mente de David en el cual le haces un constructo a cada uno de ellos donde todos son pacientes del Instituto Clockworks. Y todos tratan de, al menos sí, desde la primera darse cuenta de que algo estaba mal y tratan de zafarse de esa realidad. Eso es tan Chris Claremont, clásico de X-Men. Le digo a mi hermano que a mí se me hacía conocido, pero como soy bien bestia, no me acordaba. Hay un número, me parece que es un número completo, o dos, no me acuerdo. Con Arcade, de hecho. Con Mastermind. Mastermind, sí, cierto. Con Mastermind en el Hellfire Club, con el asunto de Dark Phoenix, incluso. También. Antes de ese momento de Mastermind, donde todos eran cirqueros. Y yo me acuerdo uno después, cuando hace creer a Jean que ella es parte del Hellfire Club. Exacto, y que su antepasada cazaba negros y cazaba zorros. Como no sé, que era bien creepy, ¿no? Sí. Y era todo BDSM el asunto. Sí, así somos en el Hellfire Club. We're all like that, ¿no? Ahí donde van esta Lisa y... Y Ali, ¿no? Y Ali, ahí igualito. Sí, sí, sí. Y eso es muy Chris Claremont, es muy cómic de clásico de los X-Men, ¿eh? Sí, bonito. Me encantó que abrazaron eso. También bonito detalle, ¿no? Sí. O sea, no les da miedo decir, hey, mire, agarramos de los cómics. Cuando, después de varias cosas ahí, un poco confusas, donde también Oliver ya participa, Oliver y Carrie se reencuentran en el plano astral, y es donde dicen, oh, esto es obra de Farouk, Amal Farouk. Y dije, ok, ¿de dónde sacamos que es Amal Farouk? Hasta ahorita no lo sabemos, pero para hacer que ellos ya conocían de la existencia de Amal Farouk, que es Shadow King. Dije, ok, esto se está poniendo bueno, pero ¿de dónde salió esa información? Aún no lo sabemos. Supongo que más adelante en las temporadas vamos a ver. Pero intuimos que ellos, al ser como que ya veteranos en esto de la comuna hippie mutante y haber conocido a cierto mutante pelón, seguramente saben qué onda con Farouk. Sí, y algo también muy importante con Oliver, el esposo de Melanie, es que también él estaba confundido. Su memoria no le funcionaba tan bien. Porque estuvo años ahí, ¿no? Porque está su cerebro está congelado. Sí. Por eso es que no le funciona bien la tatema. Sí. Así que de repente hablar con él también era confuso. Ah, ok, está bien. Y estaba atrapado en los 60s, ¿no? Se quedó. Salen de ese asunto, el ojo muere a manos de Shadow King y aparentemente se habían liberado de él. Kerry le pone su Deus Ex diadema, una diademita con una producción bien chafa. Básicamente agarraron un montón de motherboards baratas que terminaron de servir de las computadoras del almacén de Fox. Seguramente. Las pegaron en fieltro y las pusieron ahí en una diadema. ¿Qué se supone? Muy Hank McCoy. Ah, sí. Varias veces ha hecho esos devices para quitar broncas mentales o controlar poderes o algo así. Digo, no estaba Hank McCoy, estaba este. Okay. Hace esa diadema para separar, según las personales, por fin de Shadow King y de David. ¿Y qué pasa con David? Habla normal. Y una vez que se la ponen, empieza de por fin sus diálogos dejan de estar entrecortados y comienzan a tener sentido. Ese detallito me encantó. Que ahora, estaba controlando a Farouk, pero no lo había purgado en ese momento. No, simplemente lo tiene ahí metido en su cabeza, pero nada más. Y Farouk intentaba librarse a través de Sidney porque ya la infectó también. Porque en algún momento, cuando cambiaron de cuerpos, la mente, toda la mente de David, incluyendo Shadow King, pasó al cuerpo de Sid. Así es. O sea, una parte de Shadow King se quedó en Sid. Es por eso que ella sí lo veía. ¡Wow! Y del nombre del perro, ¿no? Por eso es King. Por eso King. Y eso es lo que le decía a mi hermano, de con razón la estética es tan chistosa. O sea, de que se veía una especie de amalgama entre los 60s y 70s y la tecnología de la época actual. 1106.9. Porque se supone que el narrador es David, pero David estaba siendo infectado por un parásito, por Shadow King. Shadow King que sí vivió en esas épocas, que sí tiene esos recuerdos, que sí se quedó en esa estética. Entonces es muy lógico que por eso veamos las cosas así, porque es un narrador no confiable. Estaban en esas cuando, bueno, llega otra vez el agente Clark. Sí. Quemado, por cierto. La mitad del cuerpo quemado, porque así escapó David quemando gente, en fin. Y él llega acá bien de, no, pues sí, ya llegué, mutantes asquerosos y todos van a morir. Y David es de, no, ustedes se van a morir. David, sin ningún problema, o sea, llegan acá un montón de guardias armados. Eso y les pacha, ¿eh? Sí, claro que sí, de, no, ya valieron. David, con una demanda en la mano, los hace como una especie de efigie humana y toda guácala. Y le dice, claro, pues, ¿qué crees? Ahora eres prisionero, hijito. Es que es casi que es un mutante Omega, ¿no? Es un mutante Omega, mala onda. Por cierto, que ya en este último, en el capítulo penúltimo, en el 7, es donde vemos la historia detrás del nacimiento de David. Sí, tiene una plática consigo mismo. Más o menos, sí. En donde su yo racional le pide que vaya anotando en un pizarroncito. Pues, como si fuera una clase, así, una masterclass en una universidad, ¿no? Exacto, así, anota los hechos de tu vida. ¿Cuáles son los hechos de mi vida? Exactamente el punto, hijo. Eso es lo que vamos a ver. Okay. El primer punto es que eres adoptado. Ese es era el gran secreto que le estaba ocultando su hermana. Que es adoptado. Digo, para todo el resto de espectadores nos queda claro, así como que, yeah, we knew. Pero bueno. Pero para efectos de la serie era importante, ¿no? Entonces, número uno, eres adoptado. Y número dos, pues no eres el único que está dentro de tu cabeza. ¿Qué está dentro de tu cabeza? No, pues el monstruo, pero no es un monstruo. En términos científicos, ¿qué es? Es un parásito. Anótalo también, ¿no? Y empiezan a recrear de, ok. Entonces, si eres adoptado, tuviste padres. Padres biológicos. Biológicos. ¿Qué pasó con ellos? Y bonito que empieza David como que acá en el espiral en descenso de, no, pues seguramente no me quisieron, bola de ojéis, no sé qué. No, a ver, aguanta. Vámonos por lo que sí sabes. Te dieron en adopción. ¿Por qué te dieron en adopción? No querían que yo estuviera con ellos. ¿Por qué? Podemos asumir que era para protegerme. Que era peligroso. Uh-huh. Ah. Entonces, ¿y de dónde salió el parásito? El parásito no salió de la nada. Tiene que venir de algún lugar. Los parásitos van con los huéspedes que son buenos para ellos. Entonces el parásito te conocía. El parásito, si te conocía a ti de bebé, que era cuando se te infectó, ¿cómo te podía conocer de bebé? No podía. Tenía que conocer a mi padre. Exacto. Entonces, supongo que en algún momento se conocieron. Ok, perfecto. Y se tiraron en la torre. A puños. No, a puños no. Se ve bien bonito el dibujo. Que es un dibujo en lápiz, en gis. Y pareciera que se están peleando a trancazos. Un tipo en traje, corbata, pelón, contra el monstruo. Y se están dando de trancazos. Sí, no, así no es como debió haber pasado. Debió haber sido en el plan astral. Y típico dibujo de los X-Men, de Charles Javier acá sobándose la pelona, echándole rayos psíquicos a Shadow King. Y el Shadow King también acá. También acá echando rayos psíquicos. Se ve padre, honesta. No, te lo juro que mi corazón ñoño mutante fue así de... Sí, es que... Los X-Men son los X-Men. Sí. Ustedes disculparán, a veces fanboyamos mucho con ellos, pero pues, los X-Men son los X-Men. Odiados y temidos por un mundo que han jurado proteger. Eso de siempre con ellos, pobrecillos. Y entonces a David le queda algo claro. Entonces, mi papá ganó. Sí. Pero sabía que yo podía estar en peligro porque lo que sea que haya quedado de Shadow King no murió. Quedó una conciencia por ahí que se le pegó a David. Y por eso lo infectó desde niño. Y es por eso. Y ha estado utilizando su poder para hacerse más fuerte. Y lo que quiere es en algún momento hacer que David deje de existir para él quedarse con el cuerpo. ¿Sí? Es un parásito. Me recordó mucho a ese run de... El último de la primera parte de Grant Morrison. con Mumu Drai. Mumu Drai, que era pues, en la mitología de Shi'ar, pues era una conciencia sin cuerpo, un monstruo que iba a consumir el mundo y no sé qué. Que era Cassandra. Que era Cassandra Nova. Que quería quedarse con la mente de Javier, ¿te acuerdas? Y de hecho eso era lo que logró cuando su cuerpo moría. O sea, sí se le pegó a Javier. ¿Te acuerdas que más tarde hubo otro, entre comillas, Mumu Drai, que era John Sublime? Ah, sí. Que se le metió a la cabeza de Beast. De Beast. Sí, no era... Ya no tenía un cuerpo... O sea, sí era físico, pero no... Era carnita y hueso, era un gas. Ajá, exacto. No, es un, algo que puedes inhalar. Un aspirador, ¿no? Uh-huh. Exactamente. El kick mutante. Una droga, exactamente. Pero ¿qué tal? O sea, y toman muchos elementos de eso acá. También lo hacen maravilloso. Sí, me gusta cuando hacen eso. Y la última parte de la serie es... De esta primera temporada es librarse de Shadow King. Y hacen un complicadísimo procedimiento para aparentemente librarse de él. Y todo sale mal. Y Sidney dice, ok, al diablo con esto. Sidney decide tocar a David y quedarse con el parásito. Y por un momento Shadow King se metió en la conciencia de Sidney. Que tiene sentido, porque entonces Shadow King ya no iba a tener acceso al poder de David. Ajá, exacto. Solo al de Sidney. Pero bueno, Sidney tiene el poder de pasar su conciencia al de otra persona. Y eso vuelve muy proteoso el asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo siguiente que hace? Va sobre el otro mutante que era más peligroso. Toca a Carrie, que era buena para los trancazos y súper fuerte. La toca a ella, tiene que ir el pobre David, ahora sí, ya sin Shadow King, que esta la forma en la que se para, la forma en la que se mueve, es muy distinta cuando ya no tiene Shadow King adentro. Y quien está todo twitchy, ¿no? Sí, exacto. Está súper padre. Tienen ahí por un último enfrentamiento donde... A través de sus, supongo que sus poderes mentales, le quita el parásito Shadow King a Carrie y parece que todo se arregló. ¿Sí? El problema es que hay como que un ande de choque psíquico ahí y noquea a todo mundo. Y alguien desaparece. Oliver. No lo encuentran. Dije, ya valió este asunto. ¿Quién se le metió a Oliver? ¿Otro telépata poderoso? Shadow King. Best thing, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí acaba la temporada. Se acaba con Oliver yéndose en su carro. Acá ponen acá sus cintas de 8 track, porque no. Claro, siempre. Y al lado, Aubrey Plaza. Bueno, Lenny. Y esta vez, el tipo de vestuario de Aubrey Plaza es muy de los 60. Sí. Y ahí nos deja la primera temporada de Legion. De la primera, de las dos disponibles, la tercera se renovó la serie. Va a salir una nueva temporada en 2019. La segunda temporada duró 11 episodios. Le dieron chance. Iba a hacer 9, le dieron chance de hacer 11. No la he visto aún. Pero es fascinante también. Y pues, ¿qué les podemos decir? Totalmente recomendable esta serie. Sí, si les gustan los viajes psicodélicos, extraños y fenomenales y todo, pues adelante, esto es para ustedes. Si les gustan los X-Men, mutantes y todo eso, adelante también, ¿eh? O sea, no vamos a ver a los X-Men como tal, desde luego. No. Pero sí son mutantes, hay poderes mutantes en juego, pero es una... Nos habla de la mutabilidad de la franquicia, ¿eh? Porque como puede ser así, superheroico 100% como las películas de X-Men, puedes hacer cosas psíquicas y perturbadoras como esta, y puede ser terror, como lo que vamos a ver en New Mutants, evidentemente, ¿no? Pues eso siguen diciendo. Vamos a ver. Ojalá que sí, pero no solo de lo adaptables que son, porque mutantis. Everything changes. Cierto. Mutantis. Like it. ¿De diagnóstico final, carnal? Pachona, muy recomendable, chéquenla, y denle todo el dinero a Audrey Plaza de una vez. Es una maravillosa actriz, ¿eh? Sí. Honestamente, sabe hacerla de... Por momentos es dulce, por momentos es canija, por momentos es rara. Por momentos es andrógina, por momentos es muy femenina. Es fascinante verla trabajar, ¿eh? Sí, en un papel donde verdaderamente explota muchísimo el jugo que tiene esta mujer. Sí. Quiero verla en más lados. Ojalá le den también más papeles ñoños, estaré padre. Ah, muy seguramente sí. Así es, carnal. Y pues bueno, pues esta fue la temporada 1 de Legion, la primera spin-off televisivo que hay de la franquicia de X-Men. Algo que mencionó por ahí, creo que Jeff Loeb, es que ahora que Fox ya es una marca de Disney, están pensando qué va a pasar. No sabemos cómo van a integrar a los X-Men. Es un hecho que van a integrar a X-Men y Fantastic Four en el universo cinemático de Marvel. ¿Cuándo? No sabemos. Pero estas producciones, dice, van a seguir como están, pero quizá podamos construir universos más grandes ahora. Lo cual me parecería maravilloso. Sí, por un lado. Por otro lado, eso de los monopolios están muy canijo. Exactamente. Pero por lo pronto, este mundo de Legion, este mundo de su mente, este mundo de Amal Farouk, Shadow King, sí que es un mundo muy, muy extraño, carnal. Sí, miren, no necesitamos mantenerlo así. Ellos así solitos están bien, pero pues igual vamos a ayudarles, ¿no? Exactamente. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.